Permiso, permiso. Acá arrancando aire fresco por Identia Comunitaria. Ya está el equipo sentaditos. Todos, la verdad que lo hacemos sentado en este caso. Un buen día. Parados, quedamos lejos del micrófono. Es difícil. Se complica. Mucho ruido, ¿viste? Con los micrófonos que van buenos de acá días. Para allá. Buenos días, Nico. Buenos días, Pame. Buen día, ¿cómo va? Es el Librelato en operación. Buenos días. Es la hora. Ahí está. Bien. Y la voz de la hora también. Gracias. Esa persona me salva. Mira, vos lo ves como serrucho, yo lo veo como salvación. Bien, bueno, qué bien, qué bien. Mientras no haya uno que diga el teléfono. Ah, papá, ya se consigue. Teléfono. 664-003011. Y temperatura nos está faltando también. Y alguien que lea, que seguro lo va a hacer mejor que yo. En un mes, el programa hecho con inteligencia artificial, nada más. Ese es el tema. Viene ese, aprieta dos botones, se cuesta dormir un rato. Iba a decir eso. El único que tiene su rol asegurado, digo. Ojo con lo que piden, ¿viste? Porque... Hasta que se consiga el robot que pueda apretar los botones. Desde la cama en los molles. Bueno, a ver, saludar también a quienes están del otro lado. Ya compartiendo la programación de Identidad Comunitaria, seguimos con Democracia 2025, así que los asientos están calentitos. Tuvimos una muy interesante propuesta y diálogos desde las 9 a las 10 en este Democracia 2025. Así es, y continúa. Hoy, en este caso, referentes de los cultos católicos, evangélicos. Bueno, la verdad que sí, muy interesante. Tal vez son voces que en determinados circuitos, determinados espacios, no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a escuchar. Pero bueno, me parece que una de las cuestiones importantes tiene que ver con el conocimiento del territorio, y eso está muy bueno, ¿no?, como poder hablar de lo que pasa con las niñeces, ajá, con la adolescencia, con las madres solteras, con mujeres en situación de violencia de género, con las adicciones, el consumo problemático. Interesante. Contacto genuino, real. Sí. Exactamente, natural. Desde los barrios de esta Villa de Merlo, esta idea de que, bueno, si bien somos un pueblo turístico, también convivimos con la pobreza, uh-huh, y está bueno la perspectiva también desde la cual uh-huh, la trabajan. Así que, bueno, semana que viene vamos a invitar a Carlos y a... Esto se los cuento al aire, chicos. Para que anotamos, es importante. No, nos parecía que es importante hacer como una especie de repaso, resumen de todo lo que uh-huh, fue saliendo de las distintas miradas de los sectores de nuestra comunidad en relación a cómo ven la democracia, cómo ven la política, cómo es el vínculo, qué pasó, si hubieron llamaditos de los candidatos, las candidatas o no. Uh-huh. Bueno, poder compartir un poco eso. Bueno, aprovechamos y saludamos, por supuesto, a Carlos Molina y también a Leo, que estuvieron en el día de hoy a cargo de dinamizar esta charla, este diálogo. Exactamente. Un besito para ellos, que aparte no se despegan de la radio. No se despegan, están ahí. No se despegan ahí de la radio. Están ahí. Están literalmente ahí. Están ahí del otro lado de la puerta. Pasándole el vidrio. Bueno, y mañana sigue Democracia 25. Mañana sigue. Porque viste que en los últimos minutos del programa se nos acordamos sí, de todo. Sí, y después, ¿qué pasa? Después nos olvidamos. Nos queremos ir corriendo y nos quedamos con la mitad. No, lo decimos, pero rápido. Mañana sigue con referentes de la ecología. Entonces, ¿mañana hay? Mañana. No, perdón. Ah. Bien, Nico. Bien, Nico. Mañana es primero de mayo. Mañana, la radio va a estar saliendo desde Los Moyos, desde a las 13 la horas. Ahí está. Estoy pensando en el viernes. Ya. Claro. Está salteando el primero de mayo. No salteemos el primero. Claro. Digamos que mañana... tenemos esta transmisión desde Los Molles, gracias a la radio La Biblioteca de Los Molles, una emisión especial de 13 a 15 horas. Espero, Pame, que no hables comiendo locro, comiendo empanada no vegana. No te prometo nada. ¿Ya lo pediste el locro? ¿Pediste el locro vegano? ¿Ya lo anticipaste? No anoté el teléfono. Anota, 11-64-41-28-11. Pará, no me digas que ya te lo aprendiste de memoria. No, está ahí. ¿Moviste que especialista? En parte sí me lo aprendí, pero no me le quiero ahorrar. Así pero que bueno, saquen el... pidan su locro anticipado. 6.000 pesitos. Sí, nada. 11-64-41-28-11. Muy bien. La cita es en Los Molles. Ahí en todo, Los Molles. ¿Eh? Así que pues, mañana, claro, desde uh-huh, Los Molles, uh-huh, ahí el primero de mayo. Ay, qué resfrío. Sí, hace como 40 días que te veo así un poquito resfriada, pero bueno, ya vas a salir, Pame. Sí, en cualquier momento. Te prometo... ¿O salís vos o sale directamente lo que hay adentro, viste? Que... Siempre que moqueo, paró. Me parece tipo, el tipo siempre que llovió, sí, paró. Para, yo que... En estas ocasiones no hay que pilotearla, cambiar de tema. No, no hay que hacerlo más evidente explícito. Por si la gente no lo escuchó. Hay que demostrar tu humanidad, que la nadie nuestra. Se dio cuenta. ¿Qué estoy buscando? ¿Estás buscando lo que es? No sabemos qué estás buscando. ¿Sabés que estoy buscando? Un mensajito que me quedó de ayer en esto de que... Pequeña deudora soy, porque ayer estaban invitando los vecinos y las vecinas de Piedra Blanca Abajo. Bien. Ahí me acordé, hay reunión. Sí. Hace 3 días, este es el tercer encuentro, claro, que están promoviendo una reunión en la capilla de Piedra Blanca Abajo para tener una referencia de Viñedo Fraterno 500 metros para abajo, donde se están juntando los vecinos, las vecinas, con los distintos frentes, por lo menos los frentes que aceptaron la invitación. Frentes, digamos, y partidos políticos. Frentes, uh-huh, y partidos políticos, tal cual. Cuando pueda abrir el celular... El celular se los leo. Fallecido. No, está no, no, no, está en estado vegetativo. Pero bueno... Lo tengamos ahí, ahí lo recordemos, porque ayer estábamos por comunicarlo, se nos pasó el tiempo, pero no tenés tampoco para ver nada de lo que viene el viernes. Pará, tengo de lo que vamos a ver hoy. Hoy va a ser un programa esto de va y viene, va mañana, vuelve a hoy. Para, nos ordenemos. Nos ordenemos. Y en algún momento vamos a llegar el viernes. No. Yo quiero que llegue mañana también, te digo. Está bueno, por eso yo avanzaba, ¿viste? Pero... Para el día de hoy. A ver, bueno, nos organizamos. Toma nota, Nicolás. Siempre arrancamos con algo de las noticias locales. Y en este caso, bueno, ayer nos fuimos con una bomba. Una denuncia. Grave denuncia. Sí, grave denuncia al intendente interino, Leonardo Rodríguez. Y vamos a estar en comunicación telefónica con la abogada Antolina Ramallo para que nos amplíe un poco esta información. Porque, abogada querellante. Querellante, uh-huh, exactamente. Que ayer, bueno, ¿se acuerdan que estábamos saludándonos? Ya para partir y llegó esta noticia justo en ese momento, así que vamos a estar ampliando. A su vez, después vamos a tener la visita de Sol, una arquitecta aquí local. Vamos a estrenar columna, chicas, les cuento que seguimos... ¿Seguimos con columna? Seguimos con columna, para que no se caiga el techo. No se cae más. No se va a caer. Ahora que uno gritó, no se inunda más y se inundó de vuelta. De ahí viene, no se cae más. Pero bueno, una columna nueva. Habitar el hábitat. ¿Arquitecta? ¿Sol? Exacto. Ah, bueno, piola, muy bueno, ¿eh? Muy interesante eso. Después vamos a tener algo de lo que son noticias nacionales, pero que tienen un impacto local, que tiene que ver con que hoy es miércoles, a la tarde hay actividad en la plaza, uh-huh, así que Mabel, nuestra columnista de jubiletes, bueno, nos va a estar compartiendo un audio acerca de qué se va a hacer. Después vamos a tener comunicación telefónica con un grupo de estudiantes de la Escuela de Santiago Beso, que si ustedes escuchan la radio durante el día, van a escuchar un spot que explica cómo es la votación a través de la boleta única. ¿Se acuerdan ese día que hablábamos acá con Gastón Fonseca y que mencionábamos que no había la suficiente explicación? Uh-huh. Bueno, este docente estaba escuchando la radio... Y ese mismo día se puso en comunicación y nos ofreció, porque hicieron los alumnos de la escuela, ya nos van a contar bien ellos, pero hicieron este trabajo con los spots, uh-huh, explicando la boleta única, nos lo facilitaron y ya está rodando por el aire de Identidad Comunitaria. Así que vamos a estar hablando ahí con su docente. Lo podemos escuchar también acá, compartirlo directamente en el programa. Sí, también. Bueno, me estás dejando... Dicen con tiempo porque no, y no prometan. Esa es la que... Claro, así que prometemos. Algún día de estos, vamos a hacer el esfuerzo extra humano para poder compartirlo. Exactamente. Bien, bueno, así que cargadito el programa del día de hoy hasta las 13, aire fresco. La gente puede sumarse y participar con nosotros porque viste que siempre tiramos las preguntas. Está bueno que alguna vez, porque muchas veces pasa, ¿viste? che, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no le dijiste lo otro? Y por ahí está bueno que nos den una manito con eso. Nosotros hacemos lo que podemos preguntando y tratando de sacarle el mejor fruto a cada una de las entrevistas. Así que, bueno, la gente está, por supuesto, totalmente invitada a participar también de cada uno de estos espacios que compartimos con los invitados. Muy bien. Entonces, hoy tenemos un montón de noticias. Un montón. Encontré el mensaje. Bien. Acá. Si usted ha visto la secuencia de recién. Pero ¿cómo hiciste? Ay, vos le pusiste la huella y te abrió. No sé qué pasó. Apreté el tilde. Nunca le dio el ok. Ponía la contraseña y no le dio el ok. Se complicó, chico. No pasa a veces que uno se olvida algo que hace todo el tiempo. A mí me pasa mucho con las claves. Digo, si la clave la pongo todo el tiempo. Es tal, no la clave. No la clave del teléfono, pero me pasa con las claves de home banking, me pasa con la clave de algún usuario que creé por algo, no me acuerdo nunca la clave, hay que anotarla. Que encima hay páginas que capaz no entras nunca, claro. Pero entras porque buscas algo específico, que está ahí y decís, yo tenía un usuario y te dice, tenés que cambiar la clave. Ay, sí, cambias la clave, la usás esa vez y la próxima vez que tengo que volver a usarlo, no sabés qué clave pusiste, porque vos te acordás la que pusiste la primera vez y se te empiezan a olvidar, se empiezan a mezclar. Y uno termina haciendo lo que te dicen que no tenés que hacer, que es poner la misma contraseña, claro, a todo. Eso, decir, no, no les voy a poner la misma, ¿viste? Para despertar, por las dudas. Después no te acordás ni vos de la clave. Me acuerdo que Hotmail te pedía cada tanto tiempo que cambies la contraseña, y ya un momento decía, déjame joder, ya está. Yo no sabía, 2024, 2025, 2026, 2027. Sí, te van a decir, ya está, que me hackeen la cuenta, déjame tranquilo, no puede ser que tengo que estar. ¿Qué me van a sacar? Claro, hacer un curso para poder acordarme la contraseña de mi email. No lo tome la broma, que a mí nos hackearon. A nuestro matrimonio, una tarjeta de crédito. Nos hicieron compras en dólares, no sé, supuestamente desde Uruguay, no sabemos cómo, no, nos hackearon el código de seguridad de la tarjeta. Y porque pasó uno y dijo, vos, me prestás la tarjeta, y vos le dijiste, sí, vos. No, nunca estuve en Uruguay, no me he cruzado con uruguayos últimamente. Qué loco eso. Así que bueno, primero pánico, porque cruzado, eran... además, no, se cruzaba con un uruguayo. Bueno, igual no sabés, capaz te cruzaste con un uruguayo, bueno, y no sabés. Pero no hablé, no le di el código, y resulta ser que no sé cómo, mágicamente entraron $250 en la tarjeta, y ahí arrancó el pánico, y bueno, pudimos comunicarnos con la tarjeta de crédito. Sí, sí, sí, porque primero entras en desesperación, ¿viste? Sí. Tipo, porque encima pagaban en dólares los muchachos de Uruguaya. Claro, y mirá si no te lo reconoce la tarjeta. Entonces estás pensando que eso lo vas a tener que pagar sí o sí. Bueno, empiezan todas esas cuestiones. Sí, las estafas lo deberíamos de abordar. Ya lo vamos a abordar. Yo quiero leer este mensaje que me costó tanto abrir. No, ya sé que se bloquee igual el teléfono y no. Se me recomplicó. Sí, sí, estamos todos con vos, vamos. Bueno, este es un mensaje que llegó ayer de un vecino de Piedra Blanca Abajo. Pido perdón porque ayer se me pasó, también fue medio silla caliente, pero nos contaba que... Les recuerdo que vendrán candidatos de diputados y concejales a 3 reuniones en la capilla, que decíamos, la capilla de Piedra Blanca Abajo. Uh-huh. El lunes estuvieron Sergio Ortega y 2 integrantes del partido del Frente Justicia Social. El martes, ayer, que la idea era ayudar a la difusión, llegó hasta un poquito tarde, estuvieron Mariano Stinga y su equipo, Ana Laura Ferrarotti. Jueves, mañana, Walter Pollo, Adriana Paratzit, Lucía Miranda y Ricardo Chávez, mañana 1 de mayo a las 18 horas en la capilla. Hasta ahí llegamos. Esperamos la presencia de todos los vecinos para presentar las problemáticas del barrio y escuchar las propuestas. Es barrio Los Talas, del Viñedo del Fraterno, 500 metros para abajo. Hecha la invitación, la demora. Y bueno, ojalá se sume la gente para participar, aprovechar la instancia y conocer también de cerca a los candidatos y candidatas. Exactamente. ¿Le decimos a la gente la consigna que tenemos para el día de hoy para que se comuniquen al 2664-003011 y empiecen a participar teniendo en cuenta que mañana es 1 de mayo? Primero de mayo. Día del trabajador. De los trabajadores. Y los trabajadores, vamos a decirlo así. Sí. Y bueno, viste... Día de la gente que trabaja. Día de la gente que trabaja. Así te debería llamarse. Pues ya no es de la gente que trabaja, porque a veces algunos se ponen el mote de trabajar y... Ah, es verdad. Mira, cuando yo era estudiante, mi papá y mi mamá siempre nos saludaban para el Día del Trabajador, porque bueno, estudiar es un trabajo. También es pero un bueno, trabajo. Pero bueno, me parece no que... No remunerado. Exacto, hay muchos trabajos no remunerados. Depende de cómo estudias también, ¿eh? Yo no merecía paga, vamos a decir la verdad. Yo estudié cine, no me merecía nada. No, y comunicación social siempre hubo también un algo en contra. El comunicador que estaba siempre ahí. Era muy hippie en ese momento la uni. Y bueno, era como se veía feliz a la gente de la uni de Ciencias de la Información, ¿entendés? Para mí de ahí venía un poco la envidia, que creo que hay trabajos que generan envidia. Es cierto. No cambió, sigue siendo años después. Mira, hay una idea del trabajo que se asocia inmediatamente al sacrificio y a la remuneración, quiero decir. Exacto. Si no está el pico de pala, parecería que no es trabajo. Entonces, muchos de los trabajos, el trabajo de cuidar, ¿no? El trabajo más intelectual, por llevarlo a otros ámbitos, no se toma como un trabajo, o el trabajo disfrutado, ¿no? Muchas veces no se toma como un trabajo, y es un tiempo, una dedicación, un esfuerzo, siempre. Bueno, los humoristas, por ejemplo, los que hacen stand-up siempre hacen el chiste, y se hace mucho chiste de que no trabajan. Claro. Y después vos mirás y la persona que hace una gira, capaz está en 75 países, hace 350 shows, tiene que hacer reír a la gente. ¿Y la preparación? La preparación. Pero sos gracioso, eso no es trabajar. Claro, aparte, los músicos, como dices, artistas, no trabajás. Y pa, pero vos querés escuchar la música y no se hace sola. Exacto, bueno, sí, los ensayos. Todavía, ¿viste? Ahora con la inteligencia artificial. Sí. O sea. Bueno, siempre está que te critica, hagas lo que hagas, así que me parece que hay un poquito de envidia así ahí que en que el medio. La pala, por las así dudas, que, tengamos acá. Me parece que podemos ir por ese lado. ¿Cuáles son esos oficios que te hubiese gustado hacer o que admirás también que lo haga otra persona, que no lo pudiste hacer porque, bueno, no lo pudiste estudiar, o que no lo pudiste hacer porque, no sé, quizás decís, che, no sé, ejemplo, tatuador, yo digo, no sé si tengo la habilidad para poder tatuar prolijamente a una persona, entonces mejor no me meto en esa, ¿viste? Pero bueno, algo que te hubiese gustado hacer antes, o te gustaría hacer en un futuro, ese trabajo que te parece una masa. Bien. Vamos a participar nosotros también. Sí. Gente que puede decir, no, a mí me hubiese gustado cantar, no estudié canto, no me a sale mí. Cantar. Ahí está, la Malvin. O gente que cambió porque cuando fue creciendo dijo, no, este trabajo no era, capaz no es lo que quiero hacer. Para. Y después de grande dijo, me podría haber preparado para hacerlo. El coordinador de viaje de egresados, siempre eran coordinadores, poca coordinadora, ahí te voy a decir que vos siempre decís, porque coordinador, bueno, muchos changos. Eso son. Es que si yo hago el comentario de por qué son los coordinadores, Te vas a la machiruleada. No, todo lo contrario, es para criticarlos directamente a los coordinadores. Claro, vienen por ese lado. Pero es un trabajo que alguien lo hace y de repente, bueno, parece que es divertido, no sé. Sí. O no, decís, bueno, tengo que acarrear a todos estos pibes que no me dan bolas, ¿viste? Que no, son. Uno tiene una opinión preformada de algo que capaz después la realidad no lo es. Pero, no sé, DJ. DJs. El DJ pone música. Qué divino, está ahí, está, va. No bien, es música, pone música con los disquitos nomás. Eso dijo Papo. Pero bueno, en fin, me parece que le demos lugar a la gente que participe también. Una cosa que admiro mucho es las compañeras que saben cocinar para mucha gente. Ah, eso es un arte aparte. Tipo una olla de para 100 personas, como para el locro del otro día. No me sale ni para una persona, imagínate para 100. Voy a hacer locro para uno y empieza a marcar el número de teléfono. Tenés que pedir la receta, esa es otra, ¿viste? No podés hacer. Sí, bueno, la receta, pero después saber los tiempos de cocción, que no se te pegue. Porque la que cocina para eso no va a pesar la sal, ya sabe la sal que lleva. La concentración. Porque tenés que estar atento a eso. Y uno que capaz no te atrae, y vos decís, bueno, me pongo a hacerlo, y te colgás haciendo otra cosa, porque en la espera te olvidás, no le prestás atención, te sale pasado o te queda crudo porque te desesperás. Pues decís, bueno, ya está, me aburrí de estar haciendo esto. ¿Cuándo sale la comida? Hay tantos oficios en realidad. A ver, si la gente se prende, que nos cuente, che, ¿qué oficio te quedó ahí casi que lo hiciste y no lo hiciste por H o por B? O que todavía estás re a tiempo y decís, tengo una amiga que hace poco se puso a estudiar psicología, por ejemplo. Ella es profe de yoga y le mando un saludito a Lore Parachik. Y ahora estudia psicología, que siempre dijo, quiero ser psicóloga, mira, y a los... Está cumpliendo. Seguramente 40, 40 y pico, esa debe tener 40, 42 por ahí, se puso a estudiar. Que eso también es difícil, ¿eh? Volver a Esa es parte del estallido. Una carrera universitaria, o sea, hay, ¿no? Como pues todavía hay mucha gente que está a tiempo de hacer aquello que alguna vez soñó y no lo concretó. Uh-huh. Que nos lo digan al 2664-003011. ¿Estamos a tiempo ahora para nuestro primer temita? Me parece que sí, porque con todo lo que anunciaste, si no hacemos ahora una pausa musical, no vamos a llegar a compartir todo lo planeado. Luego regresamos con todo eso que prometió Pame y seguramente un poquito más. Y será responsable ella. Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Con todo. seguimos en Aire Fresco, no vamos a cambiarle el nombre el día de hoy como lo hicimos ayer, bueno, como lo hice ayer. Claro, no nos metas a todos en la misma bolsa, nosotros no le cambiamos el nombre al programa, no cambiamos el horario. Yo me voy pensando, bueno, voy a mi casa y digo, ¿de dónde salió esto de mi cabeza? ¿Por qué salió esta libertad? En la compu tiene pegados carteles que dice leer la hora exacta y del otro lado dice Aire Fresco. Hay un montón de carteles ya en esta computadora, por eso la traigo. Ya es medio un adorno esto, pero con post-it. Ah, por eso está apagada. Sí, hay muchos furcios en este caso. Bueno, contarle a la gente que estamos hasta las 13 horas en Aire Fresco, siendo 10:37. Esto recién arranca, queridos y queridas. Contarles que estamos aquí en la Villa de Merlo atravesando unos 14 graditos. Un día agradable, soleado, se espera una máxima de 24. Es decir que todo lo que nos abrigamos ahora, después lo vamos a sacar porque se siente el calorcito del sol. Bueno, ayer nos estábamos retirando de este programa a las 13 horas y nos hacemos eco de una noticia, obviamente, que nos impacta, pero tiene una seriedad, queremos obviamente tratarla en ese marco, porque se hizo pública una denuncia que se hizo al intendente interinos, Leandro Rodríguez, por presunto... Leonardo. ¿Sabes por qué le digo Leo? Es casi... Sí. El Leo, sí, es verdad. Por presunto uso indebido de fondos públicos. Uh-huh. Entonces, nosotros nos pareció muy interesante tener ahora una comunicación con la abogada Antolina Ramallo. Ella es querellante, entonces queremos preguntarle a ella los detalles de esta denuncia. Primero que nada, la bienvenida. Muy buenos días, Antolina. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Anto. Acá estamos con Pame, Nico. Bueno, obviamente con todas las ganas de conocer en profundidad de qué se trata esto que se hizo público el día de ayer. Sí, así es. Bueno, chicos, más o menos les comento. Ayer se hizo una denuncia al intendente interino, como bien dicen, a su esposa y a una amiga o una persona cercana a ellos, que son quienes han abierto un salón de eventos para cumpleaños de alquiler, ¿sí? Y bueno, el denunciante, que es Gustavo Suárez, él se entera. Está bueno aclararlo, que no es el único que se enteró. Fueron muchas personas las que se enteraron de esta situación y se hizo así como Vox Populi. Creo que incluso hasta la fiscalía podría haberlo investigado de oficio, ¿no? Sin necesidad de hacer una denuncia, porque ya eran muchas personas las que la sabían. Él se entera, incluso yo también me entero de esto, que el seguro de ese comercio privado que han abierto recientemente, porque es algo que ha inaugurado este mes, lo hicieron a nombre de la municipalidad, ¿sí? Esto es, por supuesto, algo que va a determinar la justicia, no lo determino yo. Sí hay pruebas, por supuesto, que esto se denuncia con pruebas que las va a corroborar la justicia mediante oficios a los determinados lugares donde aparentemente se ha cometido el delito. Uh-huh. El delito que se denuncia es el de peculado, que para quien no sepa qué significa, cualquier funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Uh-huh. O el que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Es clarito, ¿no? Esto que se denuncia es peculado, ¿sí? Y tiene una reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua. Bueno, como les digo, esto lo va a determinar la justicia. Nosotros, actualmente esto recién ha iniciado. Yo todavía quiero corregirles, no me he presentado como representante de la querella, que es el denunciante, pero bueno, esto lo haremos en los próximos días cuando avance la denuncia. Bien. Buen día. Sí. escuela. Pregunto sí. para que deje claro, en el sentido de que la denuncia es porque, lo que marcaban, se sacó un seguro a nombre de la municipalidad de la Villa de Merlo, sería, no a nombre del intendente específicamente, sino directamente de la municipalidad. De la municipalidad directamente, así es. Eso es lo que nos han comentado y aparentemente, así ha sido, sí. Uh-huh. Y también han llegado otros tipos de comentarios porque, bueno es común que cuando surge un delito de esta índole aparezcan también otros, ¿no? Uh-huh. El pedido concreto que nosotros vamos a hacer a la Fiscalía también es que se investigue en todas las agencias de seguro los contratos de la municipalidad, porque tenemos sospechas de que también no es el primer comercio que tiene seguro a nombre del municipio, sino que sospechamos que también hay muchos más comercios, autos, casas y otros tipos de seguros de funcionarios a nombre del municipio, ¿sí? Uh-huh. Esto que queremos lograr es una investigación un poco más profunda de quienes siempre que se les piden los papeles para tener en claro las situaciones nunca jamás los otorgan. Entonces, bueno, hace algunos días se escuchó al ministro de Turismo decir que si había algo que denunciar, se denunciara. Y bueno, esto hemos hecho, ¿no? Como cualquier ciudadano que busca esclarecer situaciones, quien tiene que esclarecerlo, lo vuelvo a repetir, es la justicia. Nosotros tenemos la obligación como vecinos de Merlo, como comerciantes, como profesionales, hacer este tipo de denuncias para saber la verdad. Sí, para saber la verdad, para saber qué es lo que está pasando, y si esto es así como pareciera, tendrán las penas que correspondan, que también será un algo que va a determinar la justicia. Pero bueno, más o menos contarles eso. También invitar a todos los vecinos que cualquier situación que sepan, que la denuncien, ¿sí? Que es importante, y también aclarar, a cualquier funcionario de cualquier partido en cualquier momento del año, ¿sí? Esto surge ahora justo cuando hay elecciones, pero bueno, la realidad es que surge ahora, el comercio inauguró ahora, si hubiera inaugurado en 6 meses, en 8 meses, también si hubiera hecho la denuncia, porque es lo que corresponde y es nuestra obligación como ciudadanos poder lograr que la política y sea menos sucia, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el punto. No es una cuestión de elecciones, no es una cuestión de partidos. Si sabemos que estas cosas han pasado en todas las gestiones, no nos vamos a poner en un lugar de, bueno, solo lo hacen los radicales. No, por supuesto que no, lo han hecho todos los políticos. Entonces invito que a quien tenga algo que denunciar, sepa algo, porque en los comentarios de la noticia han surgido un montón de cosas. Uh-huh. O sea, es terrible las cosas. Sí. Bueno, a ver, denuncien porque hay fiscales que trabajan bien, que investigan y que bueno, que si se puede lograr descubrirlos en algo, sea quien sea, lo hagamos porque es nuestra obligación. Antonina, buen día, acá Pamela te saluda. Pensaba buen en día, esto Pam. De... ¿Cómo sí. estás? Los ámbitos, porque tal vez, pensando que muchas veces irregularidades se resuelven en el ámbito del Consejo Deliberante, ¿no? A través de pedidos de informes de la oposición. Pero, y que muchas veces, está el pedido de informe y no hay una respuesta. En este caso, cabe aclarar que todo está yendo por el lado del Poder Judicial, se va a resolver ahí. Digo, por también si existiera una respuesta en el ámbito del Consejo Deliberante esta vez. ¿Cómo se analiza eso? Digo, hasta donde yo sé no hay un pedido de informe sobre este tema, pero posiblemente lo hagan, no sé, eso habría que preguntarle a los concejales, deberían, incluso los concejales del oficialismo deberían pedir este tipo de explicaciones. Bueno, allá verán ellos si lo hacen, pero sí, esto lo deberían hacer también en el Consejo, pero sabemos que muchas veces queda en la nada, sobre todo cuando hay una mayoría que responde al oficialismo, muchas veces queda en la nada. Entonces, incluso cuestiones que se tratan en el Consejo no podría ampliar a lo que ha pasado respecto a los delitos contra el medio ambiente y demás, deberían hacerse en la justicia. Hay que estudiar, por supuesto, cada hecho, encuadrarlo al delito, y poder hacer una investigación seria de cada cosa, como es en este caso, ¿no? Que nosotros estimamos que lo que ha sucedido, si es que así ha sido, es especulado, ¿no? Entonces, bien. Bueno, hay que determinar cada hecho, encuadrarlo en el Código Penal y hacer la denuncia. Mira, le contamos a la gente que estamos hablando con Antolina Rodríguez. Estoy atravesando una situación muy complicada porque estoy invirtiendo nombres, estoy cambiando nombres y justo cuando no daba hacerlo me acaba de pasar de nuevo. Antolina Ramallo, no nos olvidemos. Aparte, como si no supieras. No, como si no supiera, tal cual. Eso es lo que más me duele. Y aparte, bueno, te puse el apellido del denunciado, ¿viste? La verdad es que lo arruiné todo. Pero contarle a la gente esto, que estamos en este marco charlando con vos por esta denuncia de Leonardo Rodríguez por la presunta malversación de fondos públicos, donde vos contabas que hay algo muy concreto, que se ha asegurado un negocio a nombre de la Municipalidad de la Villa de Merlo. Uno desde afuera te da la sensación de que, che, esto debe ser sencillo de probar, porque es una cuestión de solicitar papeleo, un informe, ¿no? Claro. A la aseguradora. Es lo que uno de afuera, sí, desde la ignorancia, seguramente desconociendo todos los procesos judiciales que están en el medio, a priori crees que se podría llegar a esclarecer de una manera bastante sencilla, rápida, sí, en relación a otros temas. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo proceden habitualmente esto? ¿Es así o tenemos que esperar y bueno, si algún día nos enteraremos qué pasó? Bueno, la prueba en concreto no debería resolverse eso en el término de un mes, por lo menos ya deberíamos tener un oficio enviado y un informe recibido respecto a esto, ¿no? Y cuando eso pase, por supuesto que lo vamos a hacer público. Esto es el primer paso que se ha dado, y después le seguiremos contando al pueblo qué es lo que sucede. Después, lo que respecta a las penas, al procedimiento penal, sí, es mucho más lento. Tenemos una instancia en donde lo notifican al denunciado, que es el artículo 38, donde se le informa de la denuncia penal que tiene que buscarse un abogado o que puede tener la defensa oficial. Después de eso tenemos la imputación de los cargos. Después de eso tenemos todo esto, por supuesto, si hay pruebas suficientes, ¿no? Después tenemos el control de la acusación y después hay un juicio. Si es que se llega a juicio, por supuesto, hay otras, en el medio, otras opciones, digamos, pero bueno, eso va a depender muchísimo de cómo lo traten en la justicia. Pero sí, eso va a tardar respecto a la pena. Respecto a las pruebas, debería ser bastante sencillo, ¿sí? Pero como digo, la idea es, estamos enterándonos constantemente de otros delitos, de otros supuestos delitos cometidos por funcionarios. Y bueno, eso, ¿no? Empezar a limpiar, a pedir un poco de que dejen de ser impunes. Justamente que la justicia se expida o que suceda algo, ¿no? Me parece que es una cuestión de también ejemplificadora, porque si siempre la persona que está en funciones públicas delinque, se ocultan siempre, o sea, sin dar nombres, como dijiste recién, porque esto es es como que van a veces lamentablemente de la mano las malas costumbres de ciertas personas que ocupan lugares importantes a nivel político, que siempre está el que se lleva algo para su campito, el que pone a uno y que el negocio es propio, pero le pongo a nombre de otro. Es como común, ¿no? Y hay sí. mucho, pues, también por lo que digo, que alguna vez pase algo, ¿viste? Que no tenga tal la cual. Vía libre para hacer. Tal cual. Nosotros ahora obviamente tal no sabemos cual. Si esto es la realidad o no, determinará la justicia, pero sabemos sí. que siempre sentimos que todo queda en la nada, uh-huh. que tiene no, la libertad para pasa. Hacer. Cualquier. Sabemos que sí. pasa, y por eso yo invito al vecino a que denuncie, ¿no? Porque sabemos que pasa, tenemos que tener alguna vez un ejemplo de la justicia que lo estamos viendo, ¿eh? Ayer creo que, si no me equivoco, no me acuerdo si la habían procesado a la intendenta de Renca o la habían condenado directamente, no me acuerdo, pero hay una noticia de la intendenta de Renca y hace unas semanitas también de otro intendente de la zona, o sea, de San Luis, que también se ha descubierto, no recuerdo tampoco qué delito, pero hay ya un paso, ¿no? Hay se están dando pasos para poder avanzar en estas causas de delitos contra la administración pública, que muchas veces quedan en la nada. Uh-huh. Pero bueno, hay que insistir y hay que solicitar, por supuesto, que la justicia haga su trabajo. Uh-huh. Y hay que ser contundentes en las pruebas, hay que... a ver, esto no es una denuncia porque sí, porque por un chusmeti. No, a ver, hay bases que hicieron que esta denuncia se haga y ya cuando las tengamos las mostraremos, por supuesto. Pero bueno, como siempre digo, es el accionar de la justicia determinar si es culpable o no. No es de nosotros esa tarea. Uh-huh, claro. Vuelvo a repetir, en estos comentarios que surgen y las redes sociales hemos leído desde funcionarios que tienen niñeras que cobran un sueldo de empleada municipal, hemos leído uh-huh. De funcionarios que sacan plata de determinadas secretarías del municipio. Bueno, la verdad que hemos leído muchísimas cosas que si la gente quiere denunciar y por ahí necesita un asesoramiento, por supuesto que estamos a disposición para ayudarlos con cómo hacer la denuncia, de qué forma. Existe una página de denuncias que son por formulario web en la página del Poder Judicial, que por ahí es más sencillo que ir hasta la comisaría a hacer la en la dependencia, claro. Entonces es más sencillo, digo, bueno, podemos guiarlos, que no tengan miedo, porque creo que es el momento, ¿no?, de poder blanquear todas las situaciones que sepamos, que hemos observado, o por eso, que tengamos pruebas, o que sepamos dónde están las pruebas, ¿no? Claro, sigo sí. invitándolos sí, porque, a denunciar. Y a veces cuando eco. No hay pruebas... Pero, claro, y cuando uh-huh. no hay pruebas lo tiene que hacer la justicia que claro. investiga, ¿no? No es que necesariamente tenemos que tener las pruebas en la mano, sino decir, bueno, mira, nosotros sabemos esto, fiscalía investigue esta claro. situación. Sí, sí, sí. La claro. gente muchas veces testigo ve, pero no puede llevar el dato como presentado como prueba, pero sí puedes hacer la denuncia de todas formas. Anto Ramallo. La hemos llamado justamente para poder ampliar esta información, que nos fuimos ayer digamos preocupados y también obviamente para conocer en profundidad qué había pasado. Esperamos que todo siga el curso que debe seguir, que esta cuestión de estar en elecciones también a veces juega como un doble rol de o se acelera o se posterga, ¿viste? Así que es la duda. Pero vamos a estar atentos, así que contamos también con vos, vamos a ser en contacto para poder ir conociendo cómo sigue todo esto y desde ya te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y estaremos en contacto para contarles cómo avanza. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día, Anto Ramallo. Un beso abogada. Grande, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, gente, interesante haber profundizado en algo que nosotros ayer cuando nos fuimos, uh-huh, teníamos solamente un titular que luego se amplió, pudimos conocer un poquito más en detalle en la nota del corredor noticias.com, uh-huh, y obviamente, bueno, conocer un poco más del proceso, qué pasa, cómo avanza y... Sí, cuál era la acusación, ajá, y claro. Bien, como... en el medio habíamos tocado el tema de qué iba a pasar en el Consejo. Uh-huh. Bien, mañana es feriado, obviamente sí, no hay sesión, pero lo que están esperando es ver cómo sigue esto, uh-huh, para presentar, sí, ya el jueves que viene, en la próxima sesión, pero bueno, van a aprovechar el feriado también para tomar una semana y ver qué sucede, cómo avanza y qué es lo que hay para lo que vaya a presentar el Consejo Deliberante, para ver, por ejemplo, el tema de los informes, uh-huh, y todo lo que estábamos mencionando. ¿Esto será en parte algún bloque en especial? ¿Será todo el Consejo? ¿Habrá unanimidad en el pedido de informe? Bueno, siempre está la duda. Lo más probable, como siempre, es que siempre del lado de la oposición se presente, claro, primero. Veremos si se suman todos para decir, no, vamos a presentar que se te presenten los informes porque es necesario, porque se lo tienen se que presentar. Se transparenta la situación. Más allá, uh-huh, del resultado, es hay que transparentarlo porque es para el ciudadano que tiene, uh-huh, que saber, la gente de Merlo, qué es lo que está pasando con la plata que va al municipio. Perdona, en esta comunicación que vos tuviste con ahí algún concejal o concejala, ¿será que se refería a denuncia penal o se refería a pedido de informe? Se hablaba principalmente de lo que es el pedido de informe, uh-huh, ¿no? Pero bueno, también dependerá todo cómo, claro, avanza en una semana, uh-huh, porque sabemos que no todo avanza a la misma velocidad. La semana que viene haya un poco más de información al respecto o se puede estirar mucho. Esto, uh-huh, así es como se trabaja y uno no puede especular o adivinar si la semana que viene va a haber ya alguna respuesta sobre lo que está pasando o esto dure meses. Uh-huh. Así, claro, la justicia. Con respecto a lo que recién mencionaba la doctora Ramallo, con el caso de la intendenta de Renca, Romina Peralta, ella fue formalmente imputada en la audiencia de formulación de cargos. La justicia la procesó formalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario. Sí, ayer yo escuché la entrevista a la intendenta y la acusación era que no había presentado a término los balances, uh-huh, ¿no? Eso era. Y que, bueno, en su defensa, la intendenta, sí, dijo que lo presentó 2 meses después. Uh-huh. En su fundamentación también estaba lo de persecución política, porque ella, su papá es candidato actualmente. Uh-huh. Entonces, bueno, y a su vez, la intendenta tiene una causa contra el gobierno de la provincia. Entonces, bueno, lo que decía también es que todo en ese marco. En el contexto. Uh-huh. El contexto que, bueno, muchas veces... lo complejiza, ¿no?, a la cuestión, lo hace que no todo es tan lineal, y muchas veces hablamos acá que la misma herramienta, porque es una herramienta muy válida lo de denunciar para que toda la comunidad sepamos, en este caso, qué hacen con los fondos o por qué no presentan balances, que eso pasó mucho tiempo acá. Es que acá, con, claro, lo que acabas de mencionar, acá es el eterno pedido, la transparencia, los balances, los números del municipio. Sí. Que nunca están a tiempo. No están a tiempo, y a veces son los recursos de nuestros, ¿no? Sí. O sea, porque recordemos que es cómo administran, es que los recursos que aportamos toda la ciudadanía. No está mal que, por ejemplo, el intendente, su pareja, que sea, abra un negocio. Lo que estaría mal en todo caso es que con la plata que se abra, claro, sea la plata del municipio, con la plata de la gente. Ese, uh-huh, sería el problema. No que abran negocio porque están en todo su derecho, se puede hacer sin problema, pero bueno, si es lo que se está denunciando es correcto, ahí es donde está el, uh-huh, el problema. Como dijo también antes, que el que quiera que denuncie si sabe de algo, también remarquemos que saber de algo no es un vecino me dijo algo al, claro, pasar, porque tampoco, porque a veces uno, viste, claro, que no pase a esa situación, como se dijo, ella mencionaba, la gente que comenta en las redes, porque a veces en las redes, viste, se comentan muchas, sí, cosas que terminan entorpeciendo en lugar de ayudando, uh-huh, ¿no? Porque uno me dijo una vez algo y capaz me confundí de persona, viste, y decirlo, hay que bueno, ver, para hay que evitar ver, ese, como ese Capusotto, es verdad, hay de todo, y hay que tomar también con pinzas, pero tampoco desestimar, ¿no? Inmediatamente. Pero bueno, así estamos. Es situación compleja. Último que quiero decir, que qué interesante cuando en el Consejo Deliberante hay pluralidad y cuando no son estas mayores, porque qué complejo que es después coordinar acciones que sean a favor de todos y todas cuando hay tanta disparidad a la hora, uh-huh. bueno, cuando los bloques están conformados con una mayoría, que directamente el otro que solicita un cambio o un uh-huh. informe, nunca se puede lograr porque la mayoría te lo impide, pero por el hecho de claro. Ser oposición. Entonces está buena esta oportunidad también para considerar esa cuestión y de que tengamos un consejo bien plural, a ver qué pasa, ojalá que y eso que se suceda. Fortalezca la democracia. Exactamente, de por el trata. Bien de toda la comunidad. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un cortecito, porque vamos a continuar en un ratito nada más con más entrevistas, más contenido. Aquí, lo de recién fue columnista. Bomba, así que sí. Vamos a ver si lo otro, no sé, nos da aliviana un poco, nos da otro aire, más, ¿viste? Para nos para da otro un aire. Poquito la, así es. Regresamos en un ratitito nada más con más contenido de Aire Fresco. Estamos hasta las 13 y haré el esfuerzo de no cambiar el nombre de las cosas. 2340-3011. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Volvemos a viajar. La Cooperativa Telefónica Merlo reabre el departamento de turismo. Calafate, Humahuaca, Puerto Madryn, Cataratas, Bucios, Cancún. Siempre un viaje a tu medida. Informate ya al 2665-016854. Chino, me falta la bombacha. Ándate a Pampero. Pampero, ropa de campo, trabajo, aventura y urbana. Pampero, en sus locales de calle Poeta Güero 303. Y ahora con su nuevo local, calle Avenida del Sol 821. Pampero te espera. Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Te quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. ¿Conoces La Bella y la Bestia? No es un cuento. Es el polirrubro de confianza donde encontrarás artículos de almacén, variedad de fiambres, bebidas, lácteos, artículos de limpieza y más. Visítanos en José Mercado 18, local 1, Complejo La Martina, de 8:30 a 21:30 horas. No es un cuento, es La Bella y la Bestia Polirrubro. clavado de los que se definen por brindis. Así que le arrimé un cosmopolitan. Va por dos chicas, Sex and the City. Si tu plan es emborracharme, ama el puerto, vas por Ginebra. Soy un caballero bonita, mi plan es matar la tristeza. Ajá, ajá. Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango. La vida son cuatro días y se pasan patinando. Más vale que sepas besar. Donde gustes y cuando quieras. Donde gustes y a lo que sea. Donde gustes. pierdo en el camino. Pero me guía la intuición. Seguimos en Aire Fresco, en Identidad Comunitaria, por la 103.3, pero también la gente puede escucharnos de cualquier parte del mundo a través de identidadcomunitaria.com. Exactamente, y se comunican al 264-00-3011 para participar con nosotros, para participar de la consigna del día de hoy. Háblenos de ese trabajo que le hubiese gustado tener, que hubiese sido un sueño, que de chicos pensaron, ah, me gustaría hacer esto, pero después por distintos motivos cambiaron y no siguieron ese camino. O de grande le surgió decir... O lo estás pensando ahora, claro, che, si arranco a hacer tal cosa... Me gustaría hacer tal cosa. Claro. Estaría bueno ser... Influencer. Influencer. Hay gente que dice, podría ser influencer y empieza, ¿no? Yo en las no redes. Sé ni prender el celular, ¿viste? No, me voy para desbloquearlo, otro prenderlo. Desbloquear, claro, hasta prenderme o saber algo... Aprender el botón hasta que se prende. Pero. Otra vez saber algo para no gastar tanto, por ejemplo, si te rompe el auto, saber sí. de mecánica. Claro, también. Esa para ahorrar plata. Algo muy útil. Claro. Puede muy ser útil. También. Sí. Aprovecho que nos den un saludito desde Concarán. Viene ahí Identidad Comunitaria y Aire Fresco. Sigan adelante, dice. No sé, se ve que nos está viendo que nos vamos para un poquito para atrás. Estamos haciendo pasos para atrás. Pero bueno, un besito muy grande para Concarán. Y hablando de oficios, sí. hay un oficio que también, a mí lo respeto un montón, me parece súper interesante. Y digo... Qué groso poder construir un hogar. Qué gran groso, tarea. Gran tarea. Cumplir el sueño de la gente, porque todo lo que tiene que ver con edificar algo es un sueño cumplido. Uh-huh. Poder Totalmente. Un hogar, ya sea un lugar donde vos vas a después poner tu negocio, de tu emprendimiento. Sí, o planificar de pronto la ciudad. Son otras ligas. Otras qué groso, qué lindo sí, también poder... tener ese conocimiento para no uh-huh. poder hacerlo. Poder habitar el hábitat. Ajá, mira qué bien que me enlazaste ahí. Qué nivel. Bueno, así le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Acá nuestra amiga compañera Sol, ella es arquitecta y hoy estrenamos columna Habitar el Hábitat. Buen día Sol, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, te agradecemos a vos de estar acá porque siempre nos suma un montón traer a los y las especialistas de diferentes temas. En este caso, contanos un poquito vos, ¿cuál es tu oficio? Bueno, yo oficio dibujante. Ajá. Profesión arquitecta. Mira, los diversifico la, ahí. Sí, la sí. separación. La separación. ¿No? La diferenciación. Sí, me parece que tiene un. Es distinto, ¿no? Una profesión a un uh-huh. oficio. Va, qué sé yo. Un albañil puede decir que es un profesional de la uh-huh. albañilería, por ejemplo. Ajá. Pero el sistema nos separa así, ¿no? Claro, viene ahí como ese chip. Bueno, sí, pero. Bueno, yo. Les cuento. Sí, sí, contanos. Bueno, contanos. Yo estudié arquitectura en la ciudad de Córdoba. Me recibí y no me dediqué a la arquitectura así de entrada, sino que me fui al mundo de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Estuve trabajando con movimientos campesinos, con temas de comercio justo, porque así al salir de la academia, digamos, no estaba muy entusiasmada con lo que uh-huh. había adquirido de conocimiento y yo quería hacer otra cosa. Claro. Era algo interno, no lo sabía en ese momento bien qué era, pero como que no me entusiasmaba mucho la construcción así masiva. Siempre tuve una sensibilidad por el tema ambiental y social. Entonces como que lo dejé de lado. Y a través de la soberanía alimentaria y el trabajo con el mundo campesino y de la alimentación, el derecho a la alimentación, la soberanía, ligué en mi cabeza lo de la arquitectura también con el derecho a la vivienda y con prácticas menos agresivas, ¿no? Haciendo una comparativa entre la agroindustria, por ejemplo, y la construcción, yo internamente, no sé si es muy complejo, pero lo ligué uh-huh. y empecé a decir, bueno, si me voy a dedicar a la arquitectura o a la construcción, tiene que venir por acá la cosa. Bien. Entonces empecé a formarme y a hacer talleres y a practicar y a leer y a todo lo que no aprendimos en la academia sobre arquitectura vernácula. Primero empecé con los primeros cobijos, ¿no? Y luego a ver técnicas ancestrales o técnicas antiguas que se estaban perdiendo, como la construcción con tierra o la construcción con piedra, ¿no? Y bueno, así fue como yo decidí, digamos, encaraba el mundo de la arquitectura por ese lado. Así que no sé si explica un poco por cómo llegué a esto. Pero... explica. Sabés que Sol, muchas veces cuando hablamos de estos temas, me parece que hay una idea que es como volver al atraso, ¿no? Como esto de, bueno, por ejemplo, antes era muy común en el campo las casas de adobe, ¿no? La utilización de los materiales naturales que están alrededor para poder hacer las casas, es lo que hay, ¿no? Con eso que hay, me hago mi refugio, mi vivienda. ¿Cómo ves vos esta cuestión de, ¿es el atraso o es el futuro? Para mí, desde mi punto de vista, es el futuro, el presente y el futuro, uh-huh. digamos. Hay mucha, ¿cómo se dice? Hay mucho prejuicio uh-huh. de lo que es la construcción de tierra, porque tenemos asociado, o sea, yo te digo, vamos a la casa de tierra, ¿no? O de barro, como se le dice, mal dicho, porque en realidad es tierra cruda la que se utiliza como material. ¿Qué te viene a la cabeza? Y te viene un ranchito, uh-huh. Quizás con piso de tierra, con poca ventilación, con vinchucas, ¿no? Uh-huh. Pero la sensación que tenés en tu cuerpo cuando entras en una casa de adobe o en una casa hecha con materiales naturales, no sé si han entrado alguna vez, abuela, casa de la abuela, algún rancho en el pueblo, la sensación interior es totalmente diferente a lo que es una construcción convencional, uh-huh. dígase de hormigón o de ladrillo, ¿no es cierto? Entonces esto no es volver al pasado para volver a hacer esas construcciones con esa tecnología bastante, pongámosle, sin quedar mal, digamos, pero primitiva, uh-huh. adecuada a las nuevas tecnologías y a los nuevos modos de vida que tenemos. Porque ahora vivimos diferente que hace uh-huh. 200 años, ¿no es cierto? Entonces, con las nuevas tecnologías, adaptándonos a la nueva, a nuestra forma de vivir, recuperando esas técnicas, ¿bien? Y buscando la manera de que esté bien hecho, o sea, esté bien construido, podemos recuperar esas técnicas para sacar los beneficios, uh-huh. ¿no? Lo que no sirve lo dejamos y lo que sirve lo tomamos. Uh-huh. Y lo mezclamos con todo el saber que tenemos nuevo. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Sol, para sí. preguntarte por esto que estás diciendo, tiene que ver con que ha evolucionado en su momento la industria, la arquitectónica en el mundo, donde pasamos de este tipo de construcción a ladrillo, hormigón, todo esto, y hoy en día quizás, por lo que decís, se puede retomar con los conocimientos nuevos para que eso que en algún momento se dejó atrás, porque quizás no era lo más factible o lo mejor para que una persona pueda vivir, hoy sí se pueda llevar a cabo de una mejor manera y que uno pueda vivir y coexistir en una sociedad donde quizás las casas no sean las que hoy estamos acostumbrados, sino más parecido a lo que dijiste recién, a lo primitivo, quizás que en algún momento se dejó de utilizar. Así es. Parece que me perdí un poco con lo que estás diciendo, hay mucha información, pero sí, quería ligar una idea con eso. Ayúdame, porque si no fue la idea. No, básicamente que era como remarcar a ver si era así, que en algún momento se dejó de utilizar este método por una cuestión evolutiva para el viejo cuento de los tres chanchitos. Se cae la casa abajo, se cae la casa abajo, hacemos la de ladrillo para que no se caiga, pero hoy en día podemos hacer la casa de tierra y la casa de paja sin que se caiga abajo, igual que la de ladrillo. Exactamente. Ahí yo, o sea, mi análisis es que desde la revolución industrial cambiaron muchas cosas en el mundo. Una de ellas fue la producción de la vivienda por la necesidad que había de de vivienda. Uh-huh. Entonces, la rapidez con la que se necesitaba construir hace que se desarrollen otras técnicas, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, el hormigón se usa a partir de los años 50, si no me equivoco, por ahí. No tiene tantos años, no llevamos uh-huh. a un siglo de hormigón todavía. Sin embargo, con la tierra llevamos milenios trabajando, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde esas revoluciones industriales es cuando se dejan de hacer cosas más artesanales, como la agricultura uh-huh. también, ¿no es cierto? Uh-huh. La agricultura, la vivienda, la ropa, la alimentación, o sea, un montón de cosas cambiaron. Ahora se trata de recuperar esos beneficios, ¿no? Es importante esto, me parece, porque los beneficios de la construcción con tierra, en comparativa con la construcción convencional, a ver, una casa convencional de ladrillo y hormigón puede estar súper bien hecha, aislada, bien orientada al sol, que sea eficiente energéticamente, pero acá se trata de reducir al máximo un poco el impacto energético y la huella ecológica que tiene la construcción. En el mundo, no tengo el dato exacto, pero alrededor del 30-40% de la energía que se consume es de la construcción, del sector de construcción, ya sea en explotación de recursos, extracción, ¿no es cierto?, de piedras, hierro, bueno, todos los materiales, el transporte y la industrialización de esos materiales. Cuando hablamos de construcción con tierra, o esto que decís vos de volver más a lo primitivo, se trata de utilizar materiales poco industrializados. Bien, la tierra es un material primario que se saca del mismo planeta y no necesitamos mucha energía para su transformación, como si lo hace un bloque cerámico o una ventana de aluminio, o bueno, si quieren tenemos para hablar de eso un montón. No sé si con eso respondimos o menos. Sí. Contanos un poco entonces de qué va a ir esta columna, Habitar el Hábitat. Bueno, esta columna va a ir a hablar de arquitectura y, como lo dijiste, Pame, vos, podemos también ampliar al urbanismo porque está todo relacionado. ¿Cómo vivimos? ¿No es cierto? ¿A dónde vivimos? ¿Y cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras? Y con la ciudad, ¿no? La ciudad puede ser amable o puede ser agresiva, hostil. Para nosotros. Hostil, exactamente. Lo mismo la vivienda, ¿no? Entonces acá vamos a hablar un poco de eso, de cómo poder acceder a una vivienda, no sé si suena muy básico, pero cómo poder interaccionar con nuestro hábitat, construido, de una manera un poco menos agresiva con el planeta y con nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, un tema muy, muy interesante del tema de la bioconstrucción y de la bioarquitectura, que de eso se va a tratar la columna, es los beneficios que tiene este tipo de construcción. A nivel de salud también es importante. ¿Cómo estamos avanzando en ese movimiento acá en la provincia y particularmente en Merlo? Bueno, acá hace varios años, en toda la Argentina en realidad, hace varios años que se viene trabajando, recuperando estas técnicas. De hecho, hace como 10 años o un poco más se creó la Red Pro Tierra Argentina, donde aglutina un montón de profesionales y oficios y gente que construye con tierra, como para difundir y dinamizar todo esto, ¿no? Entonces se ha recopilado, por ejemplo, a nivel nacional hay un montón de ordenanzas y normativas de construcción con tierra, y a nivel provincial, acá en Merlo, un grupito de arquitectas rebeldes, con el apoyo del Colegio de Arquitectos y haciendo un convenio con el municipio, a partir del año 2019 empezamos a trabajar la ordenanza de construcción con tierra cruda acá en la ciudad de Merlo. Ya había una ordenanza no reglamentada a raíz de una visita de Gernot Minke, que es un constructor arquitecto alemán, que generó mucho revuelo acá en la villa y mucha aceptación. A partir de eso se genera una ordenanza muy básica que dice, vamos a estudiar la construcción con tierra, y quedó en la historia. En el año 2019 retomamos eso, redactamos la ordenanza con ayuda de la gente legal de la Red Pro Tierra y presentamos en el Consejo Deliberante una propuesta de reglamentación de la ordenanza, la cual fue aprobada en el año 2021 y está a disposición, si la quieren leer, en la página del Consejo Deliberante está la ordenanza. Es un poco difícil de encontrar, pero yo les traje acá un mapita de cómo llegar, por si la quieren leer. Creo que palabras clave, de pasos, clics y todo lo demás, porque bueno, tiene su complejidad y muchas veces también entenderla, ¿no? Desgranarla. No sé en este caso de esta ordenanza, pero hay muchas ordenanzas que tienen muchos puntos que por ahí he buscado a raíz. Hace poquito nosotros hicimos nuestra casa y había cuestiones de la ordenanza que quería conocer y a veces se me complicó. Hice consultas a los concejales. En este caso, la vez planteada Clara, si hay una persona que tiene la intención de construir con este tipo de construcción, ¿qué pasa hoy? Quiero en la Villa de Merlo. Sí, consulto y le doy para adelante. Te llamamos a vos. Llámeme a mí, a mis colegas, todas las que hacemos bioarquitectura. Pero claro, imagínate el que está ahora con el sueño de hacerse su vivienda. En este caso, ¿cómo procederíamos? Procedes igual que con cualquier construcción, o sea, a nivel legal, ¿no es cierto? Haces el proyecto, se presenta el plano municipal. Hay con esto de la ordenanza de construcción con tierra, hay un reglamento pequeñito para la construcción con tierra, que son temas que se miran en el visado, que no se miran en la construcción convencional, que está en la ordenanza. Entonces vas con un arquitecto, maestro mayor de obra o ingeniero. Siempre tiene que estar algún matriculado que pueda firmar ese plano y presentarlo en el municipio. Bien. Y así se sigue el curso normal, digamos, de cualquier obra, porque en la Villa de Merlo está aprobada la construcción con tierra cruda. Entonces ya se puede presentar un plano municipal diciendo, bueno, los muros van a ser de adobe o de quincha o de alguna otra técnica. ¿En alguna zona en especial de Merlo está categorizado eso? Sí, dentro de lo que es el ejido o el ejido hay zonas permitidas y zonas no. La centro creo que no, por una cuestión de que las construcciones no pueden estar muy pegadas unas con otras. Claro, ya está poblado, digamos. Está bastante poblado, bastante poblado. Se pueden encontrar soluciones, pero bueno, más se implementó en la zona residencial. Son dos preguntas, tengo yo, ¿qué es? Ya me pasa la pregunta. Nos vamos turnando, ¿viste? Hasta ahora yo. Tiro 12. Nosotros levantamos el dedito así y es como una mini asamblea esto cuando hacemos el programa. Está buenísimo. ¿Cuáles son los materiales permitidos? Vos hablaste de tierra, si hay otros materiales vinculados como a la bioconstrucción que están permitidos, si lo sabes. Y el tema de, pensaba si hay profesionales formados, ¿no? Porque, bueno, vos cuando arrancaste contaste que estudiaste arquitectura, pero entiendo que como en la mayoría de las profesiones, viste que hay como un lineamiento en general dentro de la formación universitaria. Digo, pasa en todo, en agronomía hablábamos ayer, que te enseñan más para el campo grande, digamos, para ciertas tecnologías. Bueno, así con cada profesión. Entiendo que en arquitectura predomina un poco lo que son los materiales, ¿no? El cemento, el hormigón, presumo yo, bueno, y algo vos contaste. ¿Qué pasa con la formación de los profesionales en este caso? Y también lo llevo a, no sé, los albañiles, si les es fácil trabajar con la tierra, con el barro, ¿no? Bien, bien, interesante. Bueno, buena pregunta. Sí, lo estaba ideando algo parecido, así que te perdoné que gané con el lugar. Sacó la pregunta. Pero honestamente hay muchas dudas, ¿no? Al respecto de la temática, así que está bueno aprovecharte. Te vamos a exprimir un poquito, pero bueno, con un tiempo límite, me imagino, porque si no, bueno, le quemamos toda la columna del primer día. Tenemos que estar todo el año haciendo columna, ¿no es cierto? Hay que dosificar. Yo también voy por los costos, me sumo ahí, me colé. Bien, muchas preguntas. Bueno, esperamos no marearte. Sí, entonces vamos un poquito y sí, después ya ponemos cita para el segundo encuentro. Para la siguiente. Bueno, respecto a lo que vos decís de la universidad, digamos, lo que es la escuela, claramente está influenciada por el mercado, digamos, ¿no? O sea, eso no lo pongo en duda, no sé si alguien lo pone en duda, yo veo que es así. Si bien últimamente, en los últimos años, se están incorporando dentro de las carreras, por ejemplo, en la arquitectura, ya se están incorporando materias electivas, no son del programa, digamos, el clásico, pero hay ya materias electivas. Ya hay talleres paralelos, hay proyectos de extensión universitaria con respecto a este tema, o sea que la academia se está ayornando, digamos, a estos sistemas. Y Pame te preguntaba también, a continuar por ahí. Nuestra formación. Sí. En mi caso, sí, fue totalmente autodidacta. Si bien hice cursos, digamos, oficiales también, pero tuve que buscar yo. ¿No es cierto? Quizás los chicos, chicas que se reciben ahora de las carreras de construcción ya tienen un paneo diferente, ¿no? Un temario diferente del que tuve yo hace 20 años ya, del programa que yo estudié en los 90, digamos. Era totalmente distinto. Hormigón, vidrio y acero, o sea, era así. Y no solamente el material, sino la forma de proyectar. Proyectamos edificios, ciudades, el desarrollismo, ¿no es cierto? Esto nos trae otra cosa, esto de la bioarquitectura nos trae a reflexionar otra cosa. No solamente cómo construimos, la energía que gastamos, sino también cuestionarnos este desarrollo que estamos teniendo, si nos gusta, si está bien, si estamos haciendo algún impacto negativo, ¿no? Como que yo creo que en muchas áreas se está pensando esto, no solamente desde la arquitectura. Y acá meto una perli que es que la arquitectura, la construcción refleja la sociedad que tenemos. Así como te vas a la Edad Media y los edificios reflejaban qué pasaba en la sociedad, ahora La arquitectura refleja lo que pasa en nuestra sociedad. La construcción es efímera, la rápida, la barata, la que se rompe. O sea, como vivimos así y la construcción está reflejando eso. ¿No es cierto? Entonces, si bien ahora, como, vuelvo al tema, me fui de las ramas, pero hay materias en la escuela que se están incorporando. Profesionales que nos queremos dedicar a esto, querramos dedicar a esto, tenemos que estudiar, volver a tomar contacto con ese material, el cual no tuvimos, y reaprender un montón de cosas. Entonces, creo que esto da pie a que en futuro se vayan generando capacitaciones, no solamente para profesionales, sino también, como vos dijiste vos, para lo que es la albañilería. Las personas que trabajan poniendo su cuerpo en la construcción, que es durísima, ¿no es cierto? Que también puedan empezar a conocer este material de nuevo, reconocer este material. Un albañil de la obra de ladrillo convencional rápidamente te va a poder construir con tierra si toma conciencia, si toma contacto con ese material. Porque es muy similar. Uh-huh. Digamos, el arte de construir no se dista mucho entre un sistema y el otro. Hay ciertas normas que se cumplen en steel framing, en hormigón, en acero y en construcción con tierra. Uh-huh. Digamos, es la forma de construir cada material con su técnica. Entonces, si entendemos la técnica y el material, bueno. Bueno, muy, muy claro. Mi última preguntita, que la hice ahí, me quise colar, pero no me salió bien. Claro, la matamos a pregunta. ¿Cómo? Claro, ping-pong. Estamos como estamos que vino la médica veterinaria, ¿viste? De la veterinaria de la manada, que aprovechamos, parece un consultor en vivo. No, lo último que me pasa es que también la gente piensa, y bueno, tema costos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo evaluar el tema de la diferencia de costo entre uno y otro? Yo no tengo ni idea, o sea, honestamente, así que trátame como que así, que no entiendo nada. Bueno, la realidad real es que en costo más o menos cuesta lo mismo. Uh-huh. Depende del tipo de construcción que hagas, si te lo construís vos, si contratas un profesional, si usas las técnicas adecuadas. O sea, vamos a poner un ejemplo, una casa autoconstruida de ladrillo cerámico o de ladrillo, de bloque de hormigón, la gente se autoconstruye sus casas con ese material, ¿no es cierto? Entonces, porque es un sistema que está homologado socialmente también. Todo el mundo sabe que el cemento no falla, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, falla si está bien hecho, gente. Exacto. La autoconstrucción, si está bien hecho. En todos los casos, hemos visto muchas construcciones de ladrillo y estando mal hecha, falla. Hay mucho problema con las obras, te digo la verdad. Entonces, amplío un poco la respuesta, porque una casa mal hecha, digamos, mal hecha, no me gusta esa palabra, pero una construcción con sus fallas. Por ejemplo, una autoconstrucción en bloque de cemento que tiene fallas, que de golpe tiene, no sé, te morís de frío en el invierno, te morís de calor en el verano, tiene fisuras, humedad, no sé, porque hay mala praxis en la construcción, no va en detrimento del sistema constructivo. Bien. No va a la sociedad a decir, ay, no, el hormigón no anda, ¿no? Pero si una casa de tierra tiene falencias en su construcción, va en detrimento del sistema constructivo. Entonces, el trabajo que hace mucha gente de hace un montón de años recuperando estas técnicas, intentando hacer una buena praxis, ¿no?, el buen arte de construir, como decimos, una casita autoconstruida o no autoconstruida, no hace falta que sea autoconstruida, una casita de tierra o una casa de tierra mal hecha o con deficiencias, va en detrimento del sistema. Uh-huh. Entonces ya de entrada, ay no, pero mi amigo se hizo una casa de tierra y tiene un montón de humedad. Listo, me la hago de ladrillo. Claro. Si la casa de ladrillo tiene humedad, uy, el constructor no me puso la capa aisladora, ¿no? No pasa, es como que sí. O el arquitecto se equivocó en no sé qué cosa. Uh-huh. Entonces, bueno. Eso me meto puteada en el medio, sí o sí. Puteada en el medio, sí o sí. A todos, no importa. ¿Por qué? Ajá. No, pero llueve mucho, y culpa del arquitecto. Pero no tiene que ver, pero llueve mucho acá en este lugar. Convengamos que el proceso de estar construyendo es intenso, ¿no? Es mucha energía. Mucha energía, sí. Sí, mucha. A todas las partes, y uno quiere que todo salga bien, y bueno. Y errar es humano también, pero hay cuestiones donde esa falla puede tener un perjuicio muy grande para, y además porque para cuando, el que habita. Claro, cuando hablamos de una vivienda, uno sabe que cuántas viviendas se hace, viste, en la vida. Es una cuestión de seguridad también, claro, o sea, nadie quiere que se le caiga el techo encima, claro, digamos, ¿no? Como claro, que, claro. Primero principal. Primero principal. Entonces, volviendo al costo, sí. No sé si en vuestra mente hacen el paralelismo, pero va un poco ahí, ¿no? Uh-huh. Una casa de tierra barata. Uh-huh. Bueno, si tenés mucha... o sea, si está bien diseñada y sí. bien ejecutada, hasta la podés hacer. Uh-huh. Ahora, los costos van más o menos igual. O sea, uh-huh. el arquitecto cobra lo mismo que cobra con una casa de ladrillo, con una de adobe. El albañil cobrará su jornal o su uh-huh. itemizado. Y el material puede ser un poco más barato a veces en bioconstrucción, porque la adobe o la tierra la podés sacar vos, o la adobe podés comprar, pero con la misma tierra de tu terreno podés construirte tus bloques de adobe o rellenar la quincha, lo que sea. Puede ser un poco más barato el material, pero después la mano de obra... Claro, es la misma. Es más artesanal, hay que esperar hay otros tiempos. Entonces, más o menos, uh-huh. a ver, a grosso modo, los costos son parecidos. Parecidos. Claro, hay costos que sí, que son tiempos de trabajo. Claro, ¿en qué está la diferencia? En lo que vos vas a invertir después. Menos está diciendo esto, nos tira el titular. El titular, la, claro. La columna que viene les doy la clave. No sé. ¿Qué pasa ahora? Porque no me quedo con esta duda. ¿Qué pasa? La intriga. Tenemos Cortamos. Que ir redondeando tenemos. Porque tenemos gente que nos está esperando, otros llamaditos, gente golpeando la puerta. Cartas de documento que nos recopamos con esto. No, pero es que sí, es difícil. Es difícil cortar cuando está tan interesante. Sí, en Aire Fresco tratamos de incorporar estos temas que no suelen ser temas que hablamos, pero que cuando los desarrollamos despiertan mucho interés, ¿no? Porque a veces eso no están en la agenda. La pero, famosa agenda Z. ¿No? En la famosa agenda. Agradecerte un montón, nos trajiste este temón, nada más ni nada menos que, bueno, hablar de el lugar en el que habitamos, en el que nos refugiamos, ¿no? Donde, habitar el hábitat. Para, pero ¿no? Entonces nos quedamos con la duda de qué pasa después con el mantenimiento de esa casa. Ay, no. Y bueno, hay que seguir. No, pero somos como unos tremendos. Somos guachos, ¿eh? Pero no, bueno, yo me quedo charlando con esa chiqui y ustedes siguen el programa. Esto es un buen gancho para la próxima columna. Te digo, este es el mejor gancho. Todo pensado. Es el mejor gancho que podríamos. Muy gracioso cuando la próxima columna, por algo, Malvina no venga. Pero, no sepa que... No, me voy a quedar... Me muero directamente. ¿Cuál era? Te la grabamos. Si el tiempo apremia, porque tenemos otras participaciones en el programa, pudimos darnos el gusto igual de conversar un montón con Sol. Gracias. La vamos a tener próximamente. Te agradecemos, por supuesto, haberte llegado a la radio, que siempre para nosotros tiene un gustito más rico compartir de cerca con los invitados. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿La pasaste bien? ¿Tuviste bien? Pasé muy bien. Ay, venía muy nerviosa. Pero nada, me relajé ya. Espero que ella... Ya está, ella puede ser. Cumplido las expectativas. Ya está. Genia bueno. Total. Nosotros nos vamos a un tema musical y ya volvemos. Bien, bien. Las cosas brillantes siempre salen de repente. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. hermoso en ella, la más loca madura. Se desgrana en noche de vientos campesinos. Ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un brillo de levemente amarillo. Cuando la comes sientes que el fuego te acompaña a lo largo de valles, por recodos de río. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, la madre de tu madre, su cara. Me encanta que corra la cortina del programa porque está buenísima, porque la pudimos escuchar, bueno, yo la escuché a través de la 103.3 el viernes pasado, cantada en vivo acá en espectacular fue, en los estudios. Nosotros acá piel de gallina estábamos, la turca Nico, la yo le sé. No, el mejor programa cantada en vivo por el Chino y Dromo. Sí, por los dos, que después hicieron el otro tema también muy bueno que hemos pasado, no sé si fue hoy o ayer, que pasamos el tema de el que ellos sacaron de una noticia que era de un peón que le pegó un tiro a su patrón. Temazo. También. Temazo. Propio. Me da miedo a ver si opinaron. Viste, sí, está muy bueno. Y el tema mató al patrón. Bueno, no sé. Pero el tema es buenísimo. Que el hecho estamos artístico, hablando de la canción. Artísticamente es buenísimo. Está muy bueno. Vamos después, a aclararlo. Nosotros no leímos la noticia como pasar. Denuncian que aire fresco promueve asesinato a la patronal. Hay mucha susceptibilidad del otro lado. Uno ya no quiere ni hablar. Porque ya no quiere ni hablar para no joder a nadie. Bueno, yo voy a hablar para saludar a Marce, que nos está escuchando desde España. ¿Se acuerdan que ayer tuvimos comunicación con Marce por el tema del apagón? Tiene luz y sé que la radio le funciona muy bien porque está acotando este, a poquito durante los diferentes momentos, ¿viste? Del programa. Pero siempre la ligo yo con algún palito, no sé, ¿viste? Te dijo que te aprieta los nombres. No, ¿viste? Sí, dale, me dice, ponte la pila. No tomes antes de ir a la radio. No aprovecho el momento. No sé por qué. Gracias a Dios no lo aprovecho. Hay gente que está escribiendo. Al 2664-00311. Muy buena, muy interesante la columna de Sol. Gracias. Dicen acá. No, Sol. Por Sol, no Malvinas. es una columna, pero tengamos en cuenta que es de bioconstrucción la columna. Exactamente. Es de tierra. Es de tierra. Muy bien, muy linda. A nosotros nos interesó muchísimo también. Nos quedamos con dudas, sí. Así que bueno, la próxima ahí Sol tomó nota como para seguir respondiendo. Otros mensajitos. Estoy conectada desde las 9, escuchando. Muy interesante todo lo que va saliendo. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo para preguntar, ¿ustedes vieron Star Wars? Creo que sí. Creo que sí. Porque habló George Lucas, su creador, y le preguntaron por qué Yoda, uno de los personajes más icónicos de la saga de Star Wars, hablaba raro. Porque, ¿a dónde? Porque Yoda en la película habla diferente. Él hablaba y en lugar de decirte, debes irte que te están persiguiendo, te persiguen, irte debes. Hablaba así. Claro, eso. Y claro, le preguntaron por qué. Como 40, conducta. O sea, 45 años después. Le hice acordar de una esta noticia directamente. Yo te di el pie. Le preguntaron por qué hablaba raro. Ahí estaré. Esto estaba hablando de hace 45 años la película. Y tendría mucho sentido al hoy. ¿Por qué? Porque dice que habla raro porque él es el filósofo de la saga. Como que lo que dice es muy importante y hay que escucharlo, habla raro para que la gente preste atención. Porque hablando bien, quizás se aburría la gente escuchándolo, entonces hablaba raro para llamar la atención. Yo. Algo que también... algo que estamos hablando hace casi 50 años atrás, donde quizás se prestaba mucha más atención. Ay, ahora en claro. Hoy en día tenés que hablar raro, tirar fuegos artificiales, bailar, agregar un meme en el medio. Claro, cantar. Todo junto. Decir el apellido del intendente en cualquier momento. En cualquier momento, cualquier invitado. Ponerle el nombre del apellido denunciado a la abogada. Eso fue rarísimo. No. Sí. Pero bueno. Es difícil de superar eso. Eso es difícil de superar. Bueno, lo hice y sin querer, te digo la verdad. Soy nuestra Yoda. Pero soy la Yoda del grupo. Una Yoda terrible. Bueno, entonces para llamar un poquito la atención, ¿viste? Sí. Bueno, son pequeños recursos que uno utiliza para captar ahí la atención. Entonces viste Star Wars, por eso. La debo haber visto. Son cosas que uno tiene ahí en la memoria un poquito difusas, ¿viste? Por eso no lo asegure, yo creo. Porque es como que todo el mundo lo vio y bueno, capaz yo también lo debo haber visto y no me acuerdo. Tenemos unos minutitos más para seguir compartiendo. ¿Podemos decir noticias random, Nico? Sería como un random, ¿no? Es un random de noticias. A ver, la Pame se ríe. Expliquemos. Con ese título no puedo sacar al aire el audio que tengo, digamos. Ah, no. Para, la digo. Entonces, está bien. Pero random no es malo. Claro, es aleatorio. Significa. Ponele, Nico habló. Justamente, te da pie perfecto, porque Nico habla de una película de hace 40 años, yo iba a hablar de otra cosa totalmente distinta, y vos tenés también algo para compartir de otro tema diferente. Exactamente, entonces voy yo, lo organizamos random. Muy bien. Bueno, la noticia tiene que ver con que, como saben, ya sabemos, todos los miércoles hay movida en la plaza a nivel nacional. Se sostiene hace un tiempo importante. Hace un montón en la ciudad de San Luis. Te diría que va a crecer. Hemos estado hablando con gente de allá, un montón de gente. De alguna manera, distintos malestares se expresan los días miércoles en la plaza. Uh-huh. Y acá también se va a hacer, como todos los miércoles, un encuentro en la Plaza Sobremonte. Y bueno, nuestra columnista, decíamos, Mabel, nos compartió este audio para hacer la invitación para hoy. Soy Mabel, de Jubiletes, y los quiero invitar a la concentración que hacemos todos los miércoles, ahora a las 4 de la tarde, la adelantamos un poco por el frío, de 4 a 6 en la Plaza Sobremonte. No es solo jubilados y jubiladas, que no queremos más violencia y no queremos más hambre, nos tenemos que unir toda la sociedad, estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores activos y pasivos. Justo hoy, vísperas de un 1 de mayo, que es el día de la trabajadora y el trabajador, tenemos que estar más fuertes que nunca. Tenemos que pelear y luchar por nuestros derechos, más que nunca. Les agradezco Aire Fresco que me dan este espacio, las chicas y los chicos del programa. Y gracias a todos los oyentes de Radio Identidad Comunitaria. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Mabel invitándonos para hoy 16 horas, aclara, porque antes se hacía 17, se modificó el horario, 16 horas en la Plaza Sobremonte, un espacio para encontrarnos, para, bueno, de alguna manera expresar nuestras broncas, nuestros malestares con lo que viene pasando, el ajuste expresado con los jubilados, y también uno de los temas que vamos a abordar con Mabel, que para el día de hoy no alcanzábamos, pero sí propuso ella. Tiene que ver con las auditorías que se están haciendo a las pensiones no contributivas por discapacidad. Que tenemos información local, nos comunicamos con trabajadores del ANSES porque se están llevando adelante ahí los trámites, pero vamos a profundizar la semana que viene. Bueno, así que eso, bueno, todos invitados hoy, 16 horas a la plaza. Bien. Muchas gracias, Mabel, por compartir esta info y ojalá sí que se acompañe y que... Porque siempre lo lindo es cuando se junta más cantidad de gente, ¿no? O sea, lo que se necesita también para hacer escuchar esa voz. Uh-huh. Un besito muy grande al grupo de los y de Les Jubiletes. Les Jubiletes. Porque eso no es solamente Mabel. Exacto. Bueno, yo también tengo otro dato para compartir. En una conferencia de prensa, les voy a leer el titular, estoy ahora consultando el corredor Noticias, que le mando un saludo a Mercedes también y a Hernán, dicho sea de paso, pero sobre las penalidades por manejar alcoholizado aquí en la provincia de San Luis, que van desde los 400.000 hasta los 4.500.000 pesos. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Como para, bueno. Como para que no tomes antes de subirte al auto. Si tomas, claro. Te va, tené cuidado. Así lo aseguró el comisario inspector Rubén Alcaraz y precisó que durante las festividades religiosas de Villa de la Quebrada y Renca habrá un operativo riguroso en los accesos por ruta 146 y la autopista 25 de mayo. ¿Qué más dijo? Esto fue declarado durante la conferencia de prensa de este martes, y donde se anuncia este operativo de seguridad que tendrá a 600 agentes afectados. Mientras que esto será en Villa de la Quebrada, mientras que en Renca habrá 290, alcanzando un total de 890 efectivos policiales. ¡Apa la papa! Se mueve mucha gente en esta festividad, sí, ¿no? Mm. Bueno, ¿sí? ¿Comentarios? No, no, no, ¿comentarios? No. Bueno, vamos a completar la información. En estas noticias random, las medidas preventivas estarán funcionando en los ingresos por la autopista 25 de mayo, ruta provincial número 3 y la ruta 146, con puestos fijos y móviles. El comisario inspector Alcaraz indicó que cada ciudadano que conduzca debe exhibir la documentación personal, la licencia de conducir y el seguro del vehículo. Y además añadió, tengamos en cuenta también las condiciones del vehículo, que deben circular con luces encendidas y tener todos los elementos de seguridad. En caso de manejar en estado de ebriedad, las faltas van de 300 a 3.000 unidades, posicionando la penalidad mayor, como ya dije recién, de 4.500.000 pesos y la menor de 450.000. Uh-huh. La multa es el resultado de una unidad tributaria multiplicada por un litro de la nafta premium. Asimismo, uh-huh, al momento en el que suceda la infracción y el conductor no esté en condiciones de manejar el vehículo, como siempre sucede, si no hay alguien más que lo pueda conducir, se procederá al secuestro y, bueno, posteriormente será delegado a la unidad fiscal correspondiente. Bueno, dato, che, sobre las, sí, penas ante... Así que a manejar, bueno, obviamente, sin tomar alcohol y con toda la documentación, luces prendidas y demás. Exactamente, si no, otra opción siempre es, bueno, te pedís un taxi, te pedís un remis, en el caso de que tengas ganas de tomar... Te va a costar 4.500.000 pesos. Claro, si vas, te va a salir mucho más barato, te va a salir mucho más barato el remis que... No sé. Y yo creo que 4.500.000 pesos creo que no te va a salir el remis. No sé qué remis se toma vos. No, pero... Fíjate, me parece que están cobrando más. No sé. No, bueno, viste que vos sabés que en el caso de mis padres... Ellos nos tienen que estar prácticamente, no se toman un remis ni ahí, porque son montos elevados para cortas distancias, ¿viste? Por ahí uno le, claro, duele mucho el capaz el valor. La larga distancia no es tanto, porque lo calculás y decís, claro, promedia, pero tres cuadras tenés, claro, que cinco cuadras y es mucho, porque la bajada, sí, de bandera es carísima para hacer poco. Pero bueno, tengo esta sensación como que me transmiten ellos siempre que les cuesta mucho la decisión de tomar un remis porque consideran que es muy elevado el costo por los trayectos. Entrevistar, ¿viste? ¿No? Remiseros. Sí, a ver, me das dos vueltas más para que tenga, porque si no me pese mucho hacer tres cuadras. Dame dos cuadras más como para... Vamos a decir que justamente mis viejos son dos personas jubiladas, entonces obviamente sí, los montos se relativicen en ese punto, ¿no? ¿Cuánto es tu ingreso? ¿Cuánto tenés que pagar un remis por 10 cuadras? Claro. Bueno, ¿qué les parece? A ver, vamos consensuando, siendo las 12:01. Más que nada lo está proponiendo. Son las 12:01, dijo bien. Ese librelato. Hagamos un pequeño cortecito de nuestras voces para pasar ahora a la tanda publicitaria, algo de música, como siempre, el clásico de las 12, y luego regresamos porque nosotros hasta las 13 firmes. Aire fresco. 2, 2 y 4. No me queda que estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja... ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Y con un sueño en un lugar.

que cambió la forma de votar? Ahora votamos con la boleta única de papel. Incluye a todas las listas divididas por cargos y partidos en una misma hoja. ¿Y si quiero votar en blanco? Para que cuente como voto en blanco, no marques ninguna casilla. Pero si marco todas las casillas, si marcas todas las casillas, tu voto no contaría. Al igual que poner tu nombre, un número, un dibujo o algo que te identifique en la hoja. ¿Y si me equivoco cuando marco? Si te equivocas, anda con el presidente de mesa a que te dé otra boleta. Pero no le muestres la anterior. Buenísimo. Ya estoy lista para votar en las próximas elecciones. Gracias. ¿Sabías que cambió la forma de votar? Ahora votamos con la boleta única de papel. Incluye a todas las listas divididas por cargos y partidos en una misma hoja. ¿Qué hay que llevar para votar? Tenés que llevar el DNI físico y entregárselo al presidente de mesa. ¿Y cómo voto? Una vez que leíste el DNI, te dará la boleta única con la cual pasarás al cuarto oscuro. Para votar, tenés que marcar con una X en el partido o a los diferentes candidatos que elijas. Ahora, ¿qué hago? Tenés que doblar en tres la hoja y meterla en la urna. Luego retiras tu DNI y listo. ¿Sabías que cambió la forma de votar? Ahora votamos con la boleta única de papel. Incluye a todas las listas divididas por cargos y partidos en una misma hoja. Pero ojo, hay cosas que no tenés que hacer en ese momento. No cantes tu voto. Es secreto. No marques con dibujos, rayas o corazones. Solo puedes usar X, puntos o tildes. Ah, y no te olvides de votar. Si no lo haces, vas a tener que pagar una multa. Así tu voto, válido, fácil y sin problemas. Vota bien. Qué loca son. La ley de la vida, se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbre del ayer, momentos en familia, y aunque no estemos todos, el corazón no olvida. Y se van, se van, se van los recuerdos que se van. Lo que alguna vez vivimos juntos se nos pierde como gotas en el mar. Y si se trata de llorar, gástate la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, ya no sirve de derrota. Si negamos la verdad, se nos queda el alma rota. Tarde entendí que siempre fui millonario. La abuela comiendo en la mesa, los amigos del barrio. Lo que dijimos, lo que callamos, lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los amigos. Por eso es que se como gotas en el mar. Y si se trata de llorar, gástate la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, de algo sirven las derrotas. Si negamos la verdad, seguiremos como idiotas. Heridas del ayer que pesan todavía. Si yo volviera el tiempo atrás, la cara suya y la mano vacías. Promesa de un amor que no se olvida. Las calles que marcaron nuestra vida. Y si se trata de llorar, gasta hasta la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, también sirve la derrota. También sirve la derrota. Sin la verdad, seguiremos como yo. tiempo. Nos estamos metiendo en la última horita. Quería contarle a la gente que salimos al patio de la radio, que estamos en un entorno hermoso, rodeado de árboles, acá en Identidad Comunitaria, la verdad que divino. Nos sentamos en un banquito, charlamos hermoso. Ahí. Qué ya suerte que tenemos. Vimos los zorritos. Yo hace un rato veía un gatito por ahí por la ventana. No le diste de comer al zorro, ¿no? No le di de comer, presté mucha atención a lo que comentabas ayer. Y bueno, compartir que estamos en unos 19 grados, es decir que ya la gente anda mostrando los brazos, porque hace calor. El que va caminando por el centro, el calor que le debe hacer en este momento. Y se esperan 25 grados, me llama la atención. Bueno, disfrutémoslo. Después vamos a ver la temperatura para mañana, porque ya vamos a contar todo lo que hay mañana. Pero ahora, lo prometido es deuda, hablábamos al principio del programa que íbamos a estar en comunicación con alumnos, alumnas de la Escuela del Santiago Beso, específicamente con alumnos de quinto año, de la materia se llama Taller de Medios 2, y estamos en comunicación con Mía. ¿Estás por ahí? Hola, sí, Tera, ¿cómo están? Qué bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y sabes que estuvimos escuchando parte del trabajo que ustedes estuvieron haciendo en esta materia, Taller de Medios, que tiene que ver con los spots vinculados a la boleta única. Bueno, sabemos que están ahí varios, ¿no? Que ahora arrancás hablando vos, pero que son varios los que están ahí conectados al teléfono. ¿Querés contarnos un poco acerca de este trabajo que hicieron en relación a los spots? Sí. Empezamos a nos enteramos que había una nueva forma de votar y dijimos, bueno, vamos a hacer spots y vamos a intentar subirlos a la radio. Empezamos con a debatir cómo hacerlo, lluvia de ideas, y lo pusimos en campaña y grabamos, editamos y bueno, hablamos a radios para poder publicar y que se pase esto y se escuche. Está buenísimo. Pensaba, digo, si vas andando y escuchás la radio, qué lindo debe ser escuchar que está al aire por esta radio, no sé, por otras radios, este trabajo colectivo que han hecho. ¿Le fue fácil construir esta idea entre todos? Por una parte sí, por una parte no. Trabajamos, la verdad que trabajamos muy bien en equipo, nos salió bastante bien eso. Pero bueno, el tema de más complicación fue buscar la información, armar las cosas, pero la verdad que por mi parte yo siento que fue un muy buen trabajo en equipo. Mía, buen día, Nico, te saluda. Te pregunto, en el momento, ¿a quién le surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea de decir, bueno, hagamos esto, hagamos el spot de la boleta con esto que la gente capaz no está enterada cómo tiene que votar? Y a quien se le haya ocurrido y lo haya tenido que compartir con el resto, ¿se le fue fácil convencer a los demás? ¿Se sumaron todos rápidamente y dijeron, sí, está buenísimo, hagámoslo? ¿O llevó un tiempito convencerlos? El que planteó la idea fue nuestro profe Martín. Y la verdad que nosotros nos gusta y le dijimos sí, dale, lo hagamos y lo pusimos. No nos costó nada, la verdad. Está buenísimo. ¿Y de dónde sacaron información para poder construir estos spots? Sacamos de páginas del gobierno de Argentina, páginas oficiales de acá, de San Luis. Está buenísimo. ¿Ya habían hecho otros spots así y se los habían propuesto a las radios? No, la verdad que no, la verdad que nunca. Qué bueno. La primera vez. Buenísimo. Y entonces van diciéndole a los demás, digan, escuchen, pongan ahí, escuchen que estamos, está el spot nuestro. Claro. ¿Van contándole a los demás para fomentar un poquito, para que los escuchen haciendo el spot? Sí, obvio. La familia. No, mira, acá lo estamos escuchando nosotros también en las diferentes tandas que va saliendo en la radio. Y la verdad que es impresionante lo bien que lo hicieron. Es muy claro el mensaje, la participación de las diferentes voces también. Uno dice, bueno, el construir el guión, el después editarlo, cómo contarlo para que quede claro. Porque entiendo que la idea era justamente ayudar a los y las votantes para que a la hora de ir a votar lo haga de una manera confiada y seguro de que lo está haciendo bien y que el voto va a ser válido. Así que habrá sido un lindo desafío, ¿no? Sí, exactamente. Es exactamente lo que queríamos dar a entender. Uh-huh. Y bueno, estamos re emocionados y re orgullosos. En el momento en el que el profe les plantea hacer esto, como decías, estuvieron buscando información, todo. En el momento que se los plantea, ¿ustedes estaban al tanto, sabían de esto, de este cambio de modalidad a la hora de votar? ¿O fue una noticia nueva y dijeron, bueno, vamos a investigar más, vamos a meternos de lleno y vamos a aprender? La mayoría no sabía, no estaba enterada. Así que dijimos, bueno, vamos a buscar información, nos informamos y lo hacemos. Uh-huh. Está buenísimo. ¿La mayoría ya votó alguna vez? No, en realidad este año es la primera vez que votamos. Casi todos. ¿Cómo se siente eso? Y yo, de mi parte, me siento bien porque me informé con estos spots. Entonces me siento segura. Qué bueno. Genial. También tengo la duda de cómo ustedes acceden a la información de cuáles son los y las candidatas para en estas elecciones. Uh-huh. ¿Son de meterse a investigar un poquito o si te aparece algo en redes ahí lo lees? ¿Cómo es esa conexión con la información? Sí, la mayoría o algunos sí se mete ahí. Hay otros que tal vez no, pero sí, la mayoría sí accedemos a la información que vemos. Uh-huh. Más bien por redes, digamos. O por radio. ¿Cómo? La información la buscan más bien por las redes, escuchando, no sé, hablando con su mamá, con su papá, con su familia, escuchan la radio, ven la tele. ¿Por dónde buscan la información? Para conocer un poco esto que preguntaba Malvi, ¿no? De cuáles son los candidatos, qué se vota, ¿no? Esto que se vota concejales, diputados. ¿Dónde buscan, esa información? Sí, más que nada por las noticias que están en la tele, también en Google. Las publicidades. En la radio también, bastante. Claro, y ustedes, lo que sabes es que estoy un poco, desconozco en realidad cómo es esto de tener como materia taller de medios. ¿Tiene que ver con una orientación dentro de la carrera secundaria o es una materia compartida por todos? Estoy muy desconectada de cómo está dividido ahora la currícula del secundario. ¿Esto es una elección de ustedes o forma parte de directamente como contenido para todos los alumnos por igual? Dale, ahí te paso con Suri y así te cuentas. Dale, gracias, Mía. Hola. Hola, Suri. Hola. Buenas, ¿pudiste escuchar la pregunta? ¿Querés que la repita? No, sí, escuché. Muy bien. La que es la materia taller de medios, la tenemos desde cuarto año hasta sexto, uh-huh. Es solamente la modalidad de audiovisual. Uh-huh. En cuarto tenemos lo que es el medio de papel, que sería gráfico. El diario. Uh-huh. Y después, en quinto tenemos radio y en sexto tenemos televisión. Uh-huh. Ah, bien. Así se divide la facultad. Si vos vas a la carrera de comunicación, el orden normalmente es el mismo, que es gráfica, radio y audiovisual, por un tema, ¿no?, de crecimiento, de volumen. Les gusta los medios, evidentemente, el ya ir participando, involucrarse, y aparte me imagino que también consumen los medios de comunicación. Está muy bueno que ustedes tengan este protagonismo. Así que me imagino que, bueno, ya se lo preguntábamos a Mía, es ir construyendo de a poquito y haber construido algo en la escuela que tuvo una repercusión en la sociedad de Merlo, es importante. Sí, la verdad que es muy importante arrancar desde ahora. Y audiovisual es también la parte de comunicación, pero también tiene una parte artística que a varios les interesa más esa parte quizás, que es como más cine, lo que es teatro y eso. Uh-huh. Pero sí, obviamente se centra más que nada en lo que es comunicación y demás. Uh-huh. Te quería preguntar, bueno, trabajaron el tema de la boleta única, ¿tienen proyectos para trabajar algún otro tema? Estamos en eso, estamos viendo qué más podemos hacer, Porque si no tienen, les podemos pasar algunos. Nosotros podríamos pedirle, mandamos temas porque se nos quedan, una manito, ¿viste? Para ir llenando el programa, porque hay que estar... Mirá, ustedes que están ahora transitando... Columna, chicos del beso. No, ahora que están transitando y se están formando, hacer 3 horas de radio no es fácil. No es fácil. Pero es lindo, es re lindo para los que les gusta. Así que sí, entusiásmense si les gusta, que bueno, siempre hay... Mira, Radio Identia Comunitaria, de buenas a primera, en una semana, ¿cuántos programas se estrenaron? Hay espacio. Hay un montón de espacio. Una de las cosas que nos parece muy importante es que los jóvenes, las jóvenes de la Villa de Merlo y de toda la zona tengan su voz en esta radio. Así que, bueno, dejamos hecha también la invitación formal acá para que tengan su espacio. Sabemos que está la intención de mínima de una visita. Porque está no, bueno, y ¿no? Que nos visiten nos visiten acá aire fresco, pero bueno, también por qué no pensar un espacio semanal para uh-huh. que, bueno, hablen de sus cosas, de sus proyectos, ¿no? Estaría buenísimo. Suri, sí, la verdad que sí, nos comentó el profe de que estaba la idea de que suceda eso, y estamos cosas muy agradecidos y muy emocionados por la propuesta de ir a la radio y tener nuestro propio espacio radial, digamos. Uh-huh. Suri, y te pregunto a vos personalmente, y que conocerás ya a tus compañeros, ¿tienen esa idea de, a futuro, una vez terminado el colegio, seguir estudiando y dedicarse a los medios, o lo están viendo más por ahora como algo, como un hobby, como algo para divertirse un rato? Ahí te paso con carne y le hablar de eso. Está bueno, cuando viene la preguntita, está ¿viste? Bueno. Es como cuando llamás, claro, ¿viste? Y pedís sí. algo y te dicen, te derivo al siguiente departamento. Bueno, Cande, entonces, bienvenida, Cande. Contanos ahí un poquito, ¿se lo están tomando muy en serio esto para un futuro trabajo? ¿O de momento, bueno, transitando solamente el estudio y participando activamente? Bueno, a la mayoría nos re gusta la idea, lo estamos haciendo también de forma profesional, porque quieras o no, es una salida laboral que vamos a tener el día de mañana, y a la mayoría sí nos copa la idea de seguir con este futuro, de seguir estudiando, capaz no así como en medios comunicativos, sino más bien en cine, que también es comunicar, en uh-huh. música también, uh-huh. que trabajamos con los sonidos y todo eso. Cande, yo vuelvo un poquito al tema del spot y de las elecciones, porque a uno le intriga mucho también ver el punto de vista de ustedes de cómo están viendo la repercusión de las elecciones del 11 de mayo. ¿Se está hablando este tema entre ustedes? ¿Se habla en casa de este tema? Digo, para bien o para mal, porque muchas veces la elección moviliza y decís, che, estamos en duda, qué candidato sí, qué candidato nos gusta, cuál no. ¿Qué opinión tenemos con respecto a quienes están hoy haciendo el trabajo ya en sus cargos? O también, che, qué perno ir a votar, no sabemos qué hacer, no nos gustan los candidatos, o no conocemos. No conozco a ninguno. ¿Cuál es la, digamos, según su punto de vista, en qué situación se encuentran? Particularmente es un tema que yo sí hablo en mi casa, por ejemplo, pregunto mucho. Como grupo también suelen salir temas a debate sobre la gente que está hoy en día a cargo del país. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Vemos publicidad en las calles, qué pasan con los autos, vemos publicidad en las radios, pero nunca habíamos escuchado sobre esto, de la boleta única, de que se iba a votar con este nuevo modo, y por eso también surge la idea de hacer nosotros los spots y decir, bueno, listo, aprendemos nosotros y les enseñamos al resto de los que no votaron y de los que ya estaban votando, que estaban acostumbrados a una modalidad distinta. Sí, es totalmente nuevo para todos y todas, así que está muy buena la idea. Y nosotros ya nos estábamos por meter justamente con el tema, estamos más cerquita de la fecha, y creo que ustedes nos refacilitaron el trabajo, porque de esa manera hay mucho más gente hoy que entiende más de lo que se nos viene. Cande, ¿hay alguna otra compañera o compañero que quiera conversar? Porque vamos a ir cerrando la entrevista por el tema de tiempos, para que no quede nadie, viste, que tenía ganas de charlar y bueno, no lo queremos dejar afuera, obvio. Sí, hay una compañera más que es Pío, así que bueno, ahora te paso con ella. Muchas bien. Gracias. Gracias a vos, Cande, mía, Suri. Ahí viene Fío, muy si bien, no entendí Fío. Mal. Hola, Fío. Buenos días. Muy buenos días. No sabemos si te tocó alguna especialidad a vos, pero nosotros hacemos preguntas y los van derivando. Entonces claro. No sabemos. No, si eso, vos hiciste alguno de los audios, fue con tu voz, porque vi que había varias voces ahí. Ajá. Sí, una de las que hablo también. ¿Qué se sintió ahí también locutarlo? Porque esa es otra tarea que muchos, viste, che, ¿quién locuta? Y bueno, y se van corriendo, se van escondiendo, viste. Pasa un poquito así. A algunos les resulta más fácil, les gusta. En tu caso, ¿qué onda? Y fue loco, fue la primera vez además, pero estuvo buena, una experiencia nueva y muy muy buena la verdad. Además somos un muy buen equipo y trabajamos muy bien, creo yo, así que estuvo muy bueno, estuvo lindo. ¿Cuántos son? Y somos 11. Ah, bueno. ¿Tuvieron que grabarlo muchas veces? ¿Cómo fue esa parte? La grabamos más de un par de veces, se grabó. La verdad que salió muy bien. Claro. La verdad que fue muchas veces. Qué bueno. Salió bastante bien. ¿Alguno le pasó que le ofrecieron, le dijeron, podés poner la voz? Y dijo, sin dar nombres, obviamente, y dijo, no, mirá, yo a mí me da vergüenza poner la voz en la publicidad, porque pasa. Pasó con una compañera, pero bueno, igual aún así trabajó y... Claro. Sí, hay mucho para trabajar cuando se hacen esas muchos cosas. Muchos roles, sí, muchos roles. Y ahí, la última, prometo. La edición estuvo a cargo también de parte de alumno, o el profe se encargó de esa parte. Y los dos, pero fuimos tres los que se encargaron de la edición. Qué bueno, qué lindo saber editar. Sí. Qué lindo. Hermoso. Y la última de mi parte es si todo lo hicieron con equipos de la escuela. Sí. Lo hicieron ahí. Uh-huh. Muy bien. Me están mirando a mí para que haga la última pregunta, pero mi última pregunta es decir si se sienten felices de escuchar la publicidad y darse cuenta del spot este que hicieron, de lo lindo que le salió. Sí, la verdad que sí, estamos muy orgullosos y nada, agradecidos también, muy agradecidos de la oportunidad que se nos dio. Qué bueno, Suri, la verdad. Más oportunidades. Así que reiteramos la invitación para cuando quieran acercarse acá a la RAID, a la radio, a Aire Fresco, de 10 a 13, de lunes a viernes. Bueno, eso, bueno, volver a felicitarlos, gracias a todos, al docente ahí también que acompaña, que incentiva. Exacto, ¿no? Y que realmente la calidad de lo que hicieron es perfecta, es buenísima, así que también la alegría exacto, sí, gracias. La alegría de poder contar con eso también como medio de comunicación es fantástico. Saludar a Martín Ramos, que es el docente, que no claro, lo nombramos. Le paso con Martín. Bueno, vale. Lo saludamos a Martín también, entonces Martín Ramos, docente de taller de medios 2 ahí en el Santiago Beso. Martín, gracias por esto, gracias a esta iniciativa y a este aliento que leíste a las alumnas, fue bárbaro el resultado. Sí, la verdad que salió el niño, que fue un trabajo desde el comienzo que estuvo, se armó bien y lo pudieron llevar adelante más o menos en un mes y medio, y lo tuvieron listo a tiempo para antes de las elecciones, sobre todo. Buenísimo, sí. Sí, todo era un trabajo contrarreloj. Un aporte que, como decíamos antes, sale de el ámbito escolar y es un aporte para toda la comunidad porque, bueno, estábamos leyendo un poco que faltaba esa información, así que eso, volver a agradecer este trabajo profesional que han hecho. Sí, bueno esa es una de las propuestas, que ellos vayan acercándose cada vez más al mundo profesional y que vayan teniendo en cuenta todos los detalles de a poco que hay que tener en cuenta. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Todos los detalles de comunicacionales, como por ejemplo que el tema de la redacción para radial, que no es la misma que gráfica, que la música que utilizaron sea sin derecho de autor, que la dicción en la locución, que cómo se enfrenta a su micrófono, cómo grabar, cómo editar. O sea, todos los detalles para que el producto sea de la mejor calidad posible. Uh-huh. Le salió bárbaro y aparte te digo que estamos acostumbrados a escuchar publicidades por todos los ámbitos, en diferentes medios, de alcance provincial, nacional, de todo. Va tranquilamente en cualquiera de estos lugares que te nombré, así que bueno, felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias por haber dedicado también este tiempito de diálogo con Aire Fresco y poder compartir la experiencia de las estudiantes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, porque esto también a los chicos les hace bien saber que las producciones que hacen salen de la escuela y tienen otra llegada y hacen un aporte a la comunidad más que a la comunidad educativa propia de la escuela, sino a la comunidad en general. Por supuesto. Entonces los anima también a poder seguir haciendo producciones cada vez un poco más desafiantes. Bueno, cuando tenga la próxima nos avisan y bueno, ya saben que acá tienen el espacio. Desde sí, estamos charlando de ese proyecto. Bárbaro, bueno, gracias Martín y a todos. Hasta pronto entonces. Gracias a las chicas, Mía, Suri, Fío y Cande, y por supuesto a vos Martín y a todo el equipo. Un beso muy grande. Muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando entonces con Martín Ramos, docente de la Escuela Santiago Beso, y con alumnos de quinto año del Taller de Medios 2. Mía, Suri, Fío y Cande. Así las es. Cuatro chicas con las que hablamos hoy, que chicas nos contaron un poquito de cómo lo llevaron a cabo. El spot de la explicación de la boleta única que está rodando, por lo menos en esta radio. No le preguntamos si otros medios también se sumaron a esta iniciativa de ellos. Porque lo que importamos somos nosotros. Y... No, pero ¿sabés en qué sentido lo pienso? Es que qué bueno que te llegue esto y qué bueno darle el lugar, porque me parece que suma un montón y que creo que a nadie le costaría sumarlo. Por eso me preguntaba si todos habían dado... Está muy bien hecho, que no te das cuenta que lo... Hermoso. Porque no es que es algo que vos escuchás y decís, esto parece que lo hicieron los chicos del colegio. Pasa, lo escuchás y decís, bueno, es el spot oficial que hicieron a nivel nacional para presentarlo. A eso iba, que está la calidad de los diferentes spots de provincia, que son producciones que se pagan, que se gasta un buen dinero para poder hacerlo. Es más, es mejor que muchos spots que he visto de otros lugares que hacen a veces spots. Se dijo. Estamos re enamorados de este spot. Yo diría lo siguiente. ¿Tema musical? Cerremos este bloque que no hubo tantas equivocaciones, lo cerremos así bonito, ¿qué les parece? 12:41, recaben información para poder compartir en un ratito. Perfecto. Que nos van a quedar los últimos minutos de aire fresco, porque ya mañana, primero de mayo, todos los que podamos descansaremos. Vamos a la pausa musical, ¿sería? Muy bien, muy bien. We'll be right back.

¿Pero para la gente o para nosotros también? Bueno, le podemos pedir. ¿Podemos ser la gente que gana? Es la que te pregunta y dice y no te responde lo que le estás preguntando. Bueno, le pedimos. ¡Vamos a un tema! Estamos como los chicos de la escuela, recién. ¿Para qué te paso con Capri? Te paso con Carlos. Te paso con Belén. Acá, sí, bueno, me parece que el tamaño del regalo va a delatar el conformismo o la disconformidad con el programa. A ver, producción, si se juega sí, con si un no regalito. Hay nada, eso quiere decir que un esto fiasco. No está funcionando. Un fiasco. Y que hicimos demasiado esfuerzo para llegar al mes y no hacía falta. Bueno, veremos qué regalo nos llega. ¿Verdad que Malvi terminaba ese primer viernes? Sí, ya terminaba. Era cumplir el viernes. Pero bueno, basta de chacota. ¿Está bien dicho, chacota? Basta de chacota. 12:48, nos quedan poquitos minutos, sé que usted sí. Tiene muchas ganas de compartir sí. Información y bueno, es tiempo. Te paso con ese yo. Te paso. 12:40-3011 para que la gente vaya participando de la cocina, que no hemos dado nosotros no, nuestra mirada. ¿Viste cuando la cocina fue un fracaso? Claro. Bueno, hoy es el día. No, pasa que no le dimos demasiadas cosas. Pero yo estaba mirando a alguien que se dedicó a algo, pero sí. Eligió otro camino de grande. Ajá. Que capaz le había quedado por ahí. ¿Lo digo ahora o tenemos quien nos puede comentar? Porque esa le pasó el teléfono a ese, pero lo que vos me dices también me interesa, entonces está, te vamos con ese. Suerte para ese. Ese, vos ayer ya nos introdujiste el tema, estamos todos con hambre y que lo único que estamos pensando en comida. Pero mañana también hay que comer y hay que celebrar el Día del Trabajador. Hay planes en Los Molles. Cierto, mañana hay planes en Los Molles. Mañana feria de artesanos. Mañana hay locro. Mañana hay música en vivo. Me encanta. Y todo gratis, obvio, ¿no? Para que los trabajadores vayamos a festejar. La entrada salvo el locro, que pueden llamar al 11-64-41-28-11 para pedirlo anticipado y que te salga 6.000 pesitos, hermano. 6.000 pesitos si lo piden anticipado o si no, van y lo compran en directamente en la plaza, que salen unos manguitos más. Así que, bueno, piénsenlo. Y la otra noticia es que mañana se va a estar inaugurando una escultura por la memoria, verdad y justicia, realizada por Luis Sáez, que es uno de los artista increíble sí. De la zona, sí. Porque la escultura anterior fue vandalizada hace unos años y bueno... Con la biblioteca organizamos y gracias y le pedimos la colaboración a Luis y él amablemente la donó, así que increíble. Los bien. Trabajos que hace Luis son impresionantes, así que es un lujo poder tener este trabajo de él allí en la plaza. En la plaza, así increíble. Que más feliz imposible. Qué bueno. Arte de todo tipo. Lástima lo música. Que origina todo esto, ¿no? Pero tenemos. Está ahí la solución de todos en conjunto. Sí, nos reinventamos. Pedir, ¿no? Que no se vandalicen las obras. No sean tan mala gente. Pongamos un gaturro que sea para eso. ¿Viste? Para dibujarlo, pintarlo. Claro, un gaturro, pones un gaturro y que la gente vaya ahí. Depositar las frustraciones personales. Entonces, sí. La cita es a las 13 horas. A las 13 horas en la plaza de Los Molles, con entrada libre y gratuita. También habías comentado que los feriantes podían presentarse sin tener que... Los feriantes pueden ir directamente a la plaza, no se cobra el puesto, no se cobra nada. Eso está muy bueno. Tienen que ir a eso de las 12:30 para ir armando. Ahí se les va a ir, se va a ir organizando los lugares, pero es absolutamente gratuito. Muy buena. Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo desde la 103.3 en conjunto con la radio de la Biblio de Los Molles desde las 13 a las 15 horas vamos a hacer radio en vivo en el marco del Día del Trabajador y Trabajadora. Muy bien. Muy bien. No hay aire fresco, no hay democracia 2025, hay Día del Trabajador. Muy bien. Ese era mi aporte. Ese era tu aporte. Así que chao, pasarle chicos, el teléfono a ese, no, así cualquiera. Bueno, yo le estaba pasando el teléfono a usted, ahora le vamos a pasar el teléfono a Nico. Gracias, ese. Y bueno, Nico, hay gente que cambió de oficio. Claro. Hay alguien que se dedicó al fútbol. Sí. Jugó al fútbol. Y luego... no puede jugar toda la vida al fútbol. No, tampoco, no, no. Profesionalmente. Por eso, profesionalmente. Entonces optó luego por dedicarse a ser director técnico. Ajá. Que ajá. Es muy común. Otro... es común. Claro, dentro. Es sí. Como que es parte de esto. Muchos lo quieren hacer, algunos pueden, otros algunos no. Algunos pueden, verdad, otros verdad, no. Verdad. Algunos lo hacen mejor y otros no tan bien. Sí. Pero de grande se dio cuenta que quería meterse en otro ámbito. Ajá. Y dedicarse a otra cosa. Sí. A la política. Raro, ¿no? ¿No hay mucho que venga del fútbol a la política? Hay algunos. Hemos nombrado en su momento a José, el Nene Sanfilippo y Garrote. Ah, cierto. Goleador histórico de San Lorenzo con su Garrote. Entiendo que haber sido entrenador debe haberlo nutrido de algunas habilidades, ¿no? También y de... el comunicarse, sí, el tratar de llegar a la gente. Trabajar en equipo. Estoy hablando específicamente de Ricardo Caruso Lombardi. Ah, tranquila, aparte tranquilo. Tranquila, persona muy tranquila. Que la verdad que si había que buscar uno que se podía dedicar a eso, Caruso era el candidato para... Para boxeador también, pero bueno, sí, elegí la para política. Boxeador no sé tanto, porque tira las manos pero no llega. No llega, mano porque, corta. Sí, pero... Caruso estuvo en el debate que comenzó, que ayer empezaron debate. los debates en Buenos Aires. Sí. Uh-huh. Y por lo poco que he ido recolectando, medio que Caruso iba hablando y todos le iban asintiendo, como todos sonreían a lo que él claro. decía. Es un personaje particular. Sí. Entre esas cosas le pegó a Gabo al pasar. También, no, bueno, él, pero él, viste, era el indicado para pegarlo, sí, ¿no? Él usó entre sus armas para poder comunicarse, decía basta de políticos y la ficha limpia, si no le gusta la ficha limpia, bueno, no se presenten, porque ¿por qué se van a estar presentando si no pueden presentar una ficha limpia? Y a eso fue agregando y le iban preguntando, y él dijo, la verdad que hay muchos candidatos, la gente no los conoce en muchos casos, uh-huh. Hay muchos que aparecen y no se conocen. Y dice, no, la gente no los quiere tampoco, claro, los políticos decía eso también. Claro. Y la gente los quiere porque acá lo que hacen falta es resultados, hacerlo bien, dice, si no, fíjate Gabo, que perdió y lo echaron, no. Dijo al pasar. Pero él dijo, vos tenés que hacer las cosas bien, porque nadie quiere un político. ¿Por qué no dicen los políticos? Los insultan, les gritan, pero no hace las cosas bien. Si vos haces las cosas bien, la gente te va a decir muy bien, te va a felicitar, te va a agradecer, no te va a insultar, por lo menos. Y al pasar siempre da como ejemplo, a mí no me insultaban en los equipos donde dirigí, dice, entonces es porque habré hecho las cosas bien. Es cierto, eso es cierto. Lo insultan de los equipos, de los otros equipos los insultan normalmente. No del equipo donde él dirigió, la gran mayoría se fue bien porque... Bien. Él dirigió muchos equipos. Uh-huh. Su característica era ascender equipos o salvarlos del descenso. Mira. San Lorenzo, Newell's, Argentinos Juniors. Creo que él era el director técnico cuando River salió campeón. No, ¿qué partido vi? Ya me olvidé. Él era el técnico, él fue técnico de Quilmes en la temporada en la que River desciende. Nah, donde bueno. El equipo que dirigía, no de que dirigía Caruso, pero Caruso agarra a un equipo que estaba descendido porque tenía 2 puntos en 19 fechas, que era el medio torneo, y en medio torneo casi lo salva. No le dieron los puntos porque era imposible salvarlo. Casi lo salva, terminó descendiendo, pero que la gran mayoría de los equipos a los que estuvo lo salvó del descenso, siempre fue al que se le dijo no es el técnico para salir campeón. Entonces acá está la pregunta. ¿Él va a ser un candidato para salvar del descenso a algunos? Porque para salir campeón no es su costumbre. No sería, claro, el caso. Sí, Nico, ¿votarías a Caruso Lombardo si vos... Lombardi. Lombardi, si vos fueses parte del electorado? Es muy gracioso, lo votaría porque me parece muy divertido. ¿Mira? Los porque motivos para... Y, pero, para que voy a hacer el perfil de... Pero mirá si vas a votar... candidato ideal, gracioso. Ay, lo vamos veo, a veo a todos los candidatos y ninguno me convence. ¿Por cuál voy a ir? Y vamos con Caruso. Lombardi, ¿no? O Lombardo. Lombardo es Duco. Bueno, está bien. El Entonces, Duki, que se llama para Mauro que Lombardo. Tengo yo la listita que habíamos conformado sobre las cualidades de... Sí, la ¿no dijo más? Decía una vez. No, a mí una vez... dijo más? Enojado porque le habían robado en un partido. No. Son los ladrones. No dirijo más. Sigo dirigiendo igual, ¿no? Pero... No. A mí una vez, charlando con una persona conocida sobre esto, elecciones, me dijo que había votado a Vidal ajá. por Linda. Mira. Así que, viste que los motivos por los cuales la gente vota son preocupantes. Son bastante preocupantes. Pero sí, es re loco, porque viste esta pregunta que le hacíamos a los chicos de la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué contacto tienen con los candidatos? ¿Estar informado? ¿Qué valorarán ellos a la hora de votar, ¿no? Y creo que es tan diverso el motivo. Se dieron debates acá, lo de si tiene que ser nacido o venido, la formación que tiene que tener, ¿no? O si es en realidad que tiene, es más importante que conozca. Pero miren, les cuento, porque como no tenemos reunión de equipo, les vamos contando la Sí, claro, cualquier cosa. Sí, no, esto es un reality. La semana que viene vamos a tener acá a los candidatos locales que aceptaron venir, vamos a decirlo así. La invitación era para todos. ¿Hubo gente que no aceptó venir? Hay gente que no va a venir. Va a venir. No va a venir. ¿Cómo que gente que no puede, no acepto? Imagínate, hay gente que no puede. ¿Va a poder tratar los temas del consejo? ¿Va a poder tratar los problemas del departamento Junín? Mándaselo a Caruso si en el próximo debate lo dice. Le dice, si no vas a presentarte a la radio, entonces no te presentes el día. Volviendo la lapicera. Ayer terminamos con una bomba y yo me quiero ir bien. Ayer, pero yo me fui con nuestro intendente denunciado. Ahora me decís que hay gente que no puede venir, candidatos, nada. ¿Ves por qué hay que votar a Caruso? No, porque por lo menos es divertido. No, chicos, estoy re enojada, en serio, no me volví a... Están ocupados. No, estoy re caliente. La entrevista, perdón la audiencia por los desabrutos. Bueno, pero... los candidatos y candidatas que sí pueden venir, van a venir la semana que viene y vamos a poder charlar con ellos, con ellas, preguntarles, qué sé yo. Ahora me contás fuera del aire, porque te noté que no los querés mandar al frente. ¿Qué te dijeron? Que desaprovechan un punto de comunicación y conexión con la gente que los tiene que votar. No entiendo. Decilo, Enzo. No entiendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a terminar el programa, así lo pueden charlar. Le voy a pasar el teléfono a Belén y Yar, que está ahí. Disculpen, este es abrupto. Les deseamos un feliz día mañana. Feliz día a trabajadores, trabajadoras. Emisión especial mañana. Hoy, igual, toda la programación de Identidad Comunitaria, no se vayan, 103.3, escuchen hasta el final. Mañana de 13 a 15 horas, 103.3. Muy bien, éxitos mañana a todos los que están allí en la Plaza de los Molles, a los que les toque trabajar, un beso también muy grande. Y nos reencontramos el viernes en Aire Fresco a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias a todos. 00-3011. Deja de una pizca de ceniza de jungla, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama.